Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix. Seguimos siendo Rule Rata Interestelaris Rex. ¡Excelente, carnal! Y les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar en facebook.com/ El Café Comiquero con E mayúscula. Síganos en Twitter, que ya rebasamos 2,000 seguidores. En arroba café-comiquero. ¿A poco ya rebasamos 2,000 seguidores? Ya. Mira, para no hacer nada. O sea, para poner dos, tres cositas que hacemos. Ey. Bueno, tú estuviste algo activo esta semana, eso sí, debo admitirlo. Yo que sé ando de shitposting ahí en Twitter, dame algo de crédito. Sí, también tenemos nuestro Instagram, que es el Café Comiquero _ oficial. Saludos a Luis, nuestro más joven community manager de la historia. Probablemente sea el más joven. Es muy seguramente nuestro becario que no recibe paga. Qué mal onda somos, pero bueno. Se supone que los becarios no reciben paga. Bueno, en varias empresas sí, ¿eh? O sea, sí, ¿cómo le llaman? Ayuda de pasajes o chunches así, ¿no? Sí, afortunadamente, porque eso de andarles haciendo trabajo gratis a la gente como que a mí no me gusta, así que... Sí. Pues sí, me gustan esos programas de pasantías donde sí dan algo de dinerito. Como decía el Joker, si eres bueno para hacer algo, no lo hagas gratis, ¿no? Exactamente. Así es. Digo, no es el mejor, lo mejor seguir el consejo de un psicópata que busca el caos, pero pues bueno, aún así, ¿no? Pues sí, aunque ves que ahora ya lo usan para frases motivacionales, que qué estupidez, pero bueno. ¿Al Joker? ¿No te has sabido eso? No. Es lo más reciente, de los más recientes memes en internet, carnal. Ándale, pues. Ahora se llama Señor Sarcasmo. Te voy a contar cómo está la onda. A ver. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió poner una de esas imágenes, una frase motivacional o algo así, con una imagen del Joker de Heath Ledger. Y de ahí alguien le empezó a poner más y más. O sea, nada que ver. O sea, cosas que el Joker en la vida diría, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y empezaron a poner más y más. Y ya por ahí salió un perfil de Facebook, una página de Facebook que se llama Señor Sarcasmo, y todas son imágenes del Joker con tarugada y media motivacional. Ok, supongo. ¿Qué tal si es un plan del Joker? Lo más seguro es que sea el Joker de verdad, sea un plan para romper la moral de la gente o algo así. Claro, o puede ser el cuarto Joker, con eso que ya hay tantos. A mí se me hace que ¿Sabes qué? Yo creo que ese es el gran twist que al final va a ser de ahora de lo de Rivert. Ajá. Si de no había tres Jokers, había cuatro, ¿no? Oh, no me digas. Y uno de ellos postea chat posting en Facebook, ¿no? En Facebook hay en México. Exacto. Pues sí, carnal, también está nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Escríbanos de vez en cuando, los extrañamos. Y prometemos leerlos. ¿De veras? Sí, ¿en serio? ¿Así lo hacemos? Y pues sí, carnalazo, y pues antes de entrar con el café sonidero de esta semana, porque pues antes, como seguramente se habrán dado cuenta, el audio no es el mismo que todas las veces tenemos. Estamos grabando a distancia precisamente en un jueves 16 de junio, ya que pues diferentes actividades, tanto de mi hermano como de un servidor, pues no nos permiten... Dilo como es. Ajá. Es culpa de la rata que no se puede grabar de una de un solo jalón, pero bueno... No, pero pues hay cosas que hacer, ¿no, carnal? O sea, así sí, pasa. De repente salen compromisos. Pero sí es culpa de la rata, ¿eh? O sea, este programa es culpa de la rata. Sorry, pero bueno, salió un café sonidero. Sí, y siempre hay que... Son los accidentes felices, diría Bob Ross. Sí, este arbolito conoce su papel en el Kun. Es feliz y le vamos a dar un amigo. Eso. Ya estaba viendo memes de Dragon Age, denme chance. No, bueno, carnal. Por cierto, hay preguntas sobre algo de videojuegos, luego platicamos un poquito de eso. Perfecto. Pero antes de arrancar con el café sonidero esta semana, creo que vale mucho la pena, pues, no digamos que subirse al tren del mamey y el aguacate, porque no es la idea, pero pues, creo que si tenemos por ahí una serie de programas que recién inauguramos en apoyo a la comunidad del LGBT, pues, no podemos dejar de mencionar pues lo que sucedió en la semana pasada, ¿no, carnal? Sí, el 12 de junio de este mes, un loco homófobo masacró gente en un club gay en Orlando. 50 personas fallecieron y 50 fueron heridas, tengo entendido. Sí, es más o menos el conteo. Algunos mexicanos entre ellos, bueno, de diferentes nacionalidades, desde luego. Gente joven, evidentemente. Es una verdadera tragedia, o sea, no hay vuelta de hoja, y lamentablemente se ha empezado a politizar mucho el asunto de que si era porque de le empiezan a llamar que es un crimen de odio hacia la comunidad gay, o si es un crimen pues por cuestiones ya sabes, ¿no?, de la yihad o del Estado Islámico, y también empieza un poco toda la onda de el hate hacia los musulmanes, que pues no debería también ir por allá. O sea, es un tipo que pues estaba mal de su cabeza y por las razones totalmente incorrectas cometió una atrocidad, ¿no, carnal? Pero es totalmente un crimen de odio. Sí, pero te digo, lo empiezan a politizar, ¿no? Empiezan a jalar agua a su molino y eso no está padre. Lo que sí hay que, o sea, y eso sí me gustaría hacerlo muy presente, este sujeto decidió hacer eso por homofobia. En el día, o sea, en ese fin de semana se llevó a cabo la marcha del orgullo gay en Orlando, Florida. Uh-huh. Se metió a un club gay a masacrar personas de la comunidad LGBT. Es totalmente un crimen de odio y que no le quieran voltear la tortilla. Y es totalmente condenable. Totalmente condenable, o sea, sí, estamos totalmente de acuerdo, carnal. De veras que, pues yo creo que al igual que mucha gente en el mundo, pues al menos yo y creo que tú también, carnal, pues nos solidarizamos con la pérdida de estos, de sus familiares y de la gente que está herida, pues una pronta recuperación, desde luego. Y pues por ahí tú lo pusiste con todas sus letras, ¿no? Love is love, o sea, el amor es amor, y creo que en un mundo extraño no caben cosas como este odio, ¿no? Definitivamente no. Y si tienen el chance, hay varias campañas para apoyar a las familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de este ataque. Si tienen unos dolaritos extra, por ahí échenles una ayuda, no está de más. Sí, hay formas de hacerlo desde aquí de México, desde luego. Sí, sí, sí. Si tienen una tarjeta de crédito o débito de esas que están, que tienen relieve, con eso jala. Y si ustedes viven en las inmediaciones de Orlando, Florida, que me parece que no tenemos ahí sí escuchas por allá. Pero sí en California y otros estados, así que pues también igual... Te iba a decir que a lo mejor podían donar sangre, no sé si tan lejos se pueda, pero bueno, también por ahí echen una ayudadita. Y si no pueden donar sangre para esa cosa, donen sangre de todas maneras, siempre es bueno, ¿eh? Sí, claro, uno nunca sabe, ¿no? Y aparte, en el Hospital Siglo XXI dan desayunos bonitos cuando uno dona sangre. Sobre todo, aparte te diviertes viendo cómo la gente se pone medio mal, ¿no? Pero bueno. Oh, ok, eso es muy mala leche de mi parte, pero... Pero sí lo haces. Sí, hay algo que entretenerse en la hora en la que estás ahí esperando. Si no, tú que si eres fuerte, como un Robles, no tienes bronca, ¿no? Pero... Nunca he tenido broncas para donar sangre. No. Pero una vez platicaste de un... ¿Cómo le dijiste? ¿Un buitrito? No, ese fue mi papá. Es que han de saber que mi papá está más fuerte que yo. Sí, o sea, nuestro padre es la onda, ¿eh? Y él ha donado sangre muchas veces, incluso plaquetas. Que está más cañón, sí, ¿no? Sí, lo cual es mucho más difícil, o sea, tarda más tiempo y te cansas más, de hecho, físicamente. Uh-huh. Y sí, vio cómo se acercó un pobre chavo que dice él parecía buitrito, hasta caminaba así jorobadito y todo. Y mi papá no, de nada más verlo, ¿no? Dijo, no, ese no va a aguantar, y no aguantó. Dicho y hecho, pobre cuate. Bueno, pero lo hizo con toda la intención, eso que se le reconoce, ¿no? Total, sí, por supuesto. Ya, aunque parezcas buitrito, pero hey, eso es tener corazón, ayudar siempre. Pues digo, si pueden, echen también una ayudadita. Y sobre todo, ese es un favor personal. No sean homófobos. No tiene sentido. Honestamente, creo que no tiene ningún sentido hacerlo. O sea. Hay mucha variedad de gente allá afuera en el mundo, de todo tipo, no solamente en cuestiones de preferencias, sino creencias, no sé, razas, colores, etcétera, pero pues todos vivimos en el mismo planeta, así que pues hay Exacto, y es lo que es un mundo extraño. Sí, la diversidad lo hace extraño. Exacto, hay quienes les gusta DC, hay quienes les gusta Marvel. Hay quienes les gustan los dos, hay quien dice Focket, quiero Image, ¿no? Hay quienes no les gustan los cómics, pero pues ese ya es su asunto, ¿no? O sea, sí, también, claro. Hay quien solo ve las películas. Exacto. O las series y lo disfrutan. Hay ni series, ni películas, ni leen cómics. ¡Al amor! Él no le gusta nada, pero no es cierto. Le gusta, no le gusta el helado, pero creo. Bueno, pero pues allá él. Ajá. Entonces, es perfectamente válido, ¿no, carnal? Muy bien. Pues perfecto, carnal, pues ¿qué te parece si arrancamos? Tenías creo que también algunos otros comentarios por ahí, ¿no, mi hermanejo? Bueno, sí, es que no tiene que ver con... no exactamente, pero no tiene mucho que ver con cómics, mucho menos. Pero pues, sí con videojuegos y como este programa se llama El Café Comiquero, pero pues está el ratón de este lado, pues aguanta. se llevó a cabo la E3. Sí. Ya en Estados Unidos, que después ya se van a decir, es que es nada más el show del mainstream de los videojuegos y no representa el total de la industria, y aparte nada más es como que congratular a los tres grandes compañeros. Sí, ya sé. Sí, a todo eso. Estoy completamente de acuerdo, o sea, sí, claro, y a mí tampoco, y le encuentro muchos puntos malos y también hay muchas cosas que no me gustan. Habiendo dicho lo anterior, hay unos padres, o sea, okay. y unos no tan buenos, ¿en serio? Mira, los anuncios no tan buenos. Va a haber una edición todavía más especial de Xbox y de PlayStation 4. ¿Y ahora por qué va a ser más especial? Creo que la Xbox va a ser más chiquita o algo así, ¿no? Es más chiquita, es más ahora es blanca, y del PlayStation 4 más capacidad de almacenaje y más no sé qué, y bla bla bla bla bla bla. Ya sabemos, mejores consolas una vez que salir, unas que pasan un par de años también. Sí. Esos vicios de la industria, ¿no? Ok. De esas que dices, chin, ¿por qué no me esperé, no? Pero bueno, todavía no tengo Play 4, así que de ahí puede salir. Ok. A ver, hablando de Play 4, yo leí noticias así por encimita, la verdad, de que en todos lados decían, Sony se llevó el E3. ¿Es verdad? Salieron anuncios de juegos muy buenos. Okay. Por lo cual también quiero comprar un maldito PlayStation 4, ¿no? Horizonte Zero, que se ve muy padre. The Last Guardian, que son de los mismos que habían hecho Shadow of the Colossus y que el condenado juego fue esperado por años y años. Cosas muy, muy padres. Totalmente de acuerdo. Ok. Y Microsoft, pues sacó, creo que ahora va a haber. Creo que van a sacar un teclado y un mouse para el Xbox One o algo así. Ok. O sea, no fue tan algo espectacular su anuncio, ¿no? Sí, no, o sea, algo es algo, pero pues no. Y de Nintendo, lo que mucha gente quería, ¿no? Un verdadero un RPG moderno de Legend of Zelda. ¡Wow! Ok. Así, al estilo Skyrim, de esos de que creas tú a tu personaje como mejor puedas. Pero con Link. Puedes hacer a Link como se te de tu gana, ¿eh? Puedes ser Link, puedes ser Link mujer, puedes hacerlo alto, puedes hacerlo chaparro, puedes hacerlo gordo, puedes hacerlo flaco, como quieras. Ok. Y aparte también vas a poder, muy al estilo de los RPGs modernos, estilo Bethesda, vas a poder hacer así las misiones para principales o pasarte el rato prendiéndole fuego a los árboles, como gustes. Side missions, ¿no? Sí, o hacer nada. Pasear por ahí, andar en tu caballo. Sí. La verdad se ve muy padre. Ahora ya quiero un Wii U. ¿Quieres explorar todo Hyrule, no? Sí, sí quiero. Oye, por cierto, vi la nota y creo que, y pensé luego en ti de que va a haber una reedición de Skyrim remasterizada para nueva generación. Y esa es otra de las noticias que hay que... Yo sé que ese tipo de prácticas de las compañías, en este caso Bethesda, miren, no tienen nombre. Por decirle bonito, ¿no? Por decirle de algún modo, porque es simplemente hacer el sacarle el dinero al fan que ya invirtió sus sentimientos en una franquicia que le gustó mucho. Simplemente al hacer un juego muy aclamado por todo el mundo, pero esta vez ponerle gráficos que ya existen en los mods de las computadoras. Ya sé, y lo voy a comprar. Ya ni modo, ¿no? No, o sea, sí sé que eso no tiene nombre lo que está haciendo Bethesda. No me importa, lo voy a comprar. Yo soy el más emocionado del mundo. Dime, sé que adoras Skyrim. Mala onda. Y no solo viene con nuevos gráficos, no, también viene con algunas cosas muy padres, que es algo que Bethesda iba a empezar a hacer, o me parece que ya empezó, no estoy seguro, con Fallout 4, que es muy al estilo de las versiones de computadora, puedes descargarles mods. No me digas, o sea, pero sí, para consolas. Pero para consolas, confirmadísimo que eso ya se va a poder hacer en The Elder Scrolls 5 Skyrim para generación de Play 4 y Xbox One. Totalmente legales. Sí, por supuesto, o sea, la gente los descargas acá tu un pack, supongo, para un sí, kit, tu ¿no? paquete que mismo Bethesda te da, por cierto. Te vende, supongo. Te lo vende con el juego. Ah, mira eso, ok. Sí, o sea, no pagas extra, ¿no? Creo, ya no sé cómo sea ahorita. Y haces acá tus modificaciones, etcétera, etcétera, las subes a la red y así de, pues tengan, a ver si alguien la quiere, ¿no? Y si está pachona, los fans lo pueden acá descargar, instalarla, y si sale bien, hasta te dan acá un thumbs up y tú feliz. Es como, ¿te acuerdas cuando había el Guitar Hero? Creo que el Guitar Hero 3 o el 4, no sé, que la gente subía sus rolas. Sí, pero mejor hecho. Ah, claro, sí. Sí, por supuesto. Sí, había cada... De repente nos emocionábamos buscando rolas en el Guitar Hero. ¡Ah, se oye horrible! Sí, mejor siempre no, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, haz de cuenta, pero mucho mejor. Ah, ok. ¡Ah! Sí, la verdad. Sí, yo estoy muy emocionado por esa noticia. Y era así de los rumores que nadie se creía, ¿no? De, ay, sí, voy a... Me como mi tarjeta Nvidia antes de que eso pase, ¿no? Y ahora les digo, bueno, ¿con qué la quieres? ¿Con crema batida o sal? O deep fried, ¿no? Ándale, para que no te sepa tan feíto. También algo supe de que Hideo Kojima pues prácticamente pintó dedo a Konami en este E3, ¿no? Sí, pero va a regresar al mundo de los videojuegos. Sí, regresa con Daryl, ¿no? Con Daryl, dicen, y todos felices y no sé qué. Supongo, digo, no está mal. Vamos a ver ahora qué hace Kojima para que sigamos viendo sus videojuegos, porque no los juegas mucho. Como el ¿cómo se llama? El Metal Gear Solid 4, ¿no? Sí, ese lo vi, no lo jugué. Lo jugaba a ratos, yo veía los displays ahí. Ay, ya medio le pico de repente, ¿no? Ay, luego me dice que haga algo, ok, sí, la parte donde peleas contra Rex y bla, bla, bla, ok, sí, pero lo demás no. Eso es lo que es el payoff totalmente de ese juego, ¿no? Ah, sí, mala onda, ¿no? Por mucho. Ah, bueno, y también se anunciaron nuevos, un nuevo Resident Evil. Resident Evil 7, ¿no? Ahora sí. 7. Por fin. Digo, si está tan malo como el 6, yo paso sin ver. El 6 nunca lo jugué. Jugué el 5 contigo alguna vez, era el que tenía pantalla dividida. Sí, ahí se empezó. ¿Y no me encantó? Sí, la verdad es que ya no estaba tan bonito y el 6 está todavía peor. No, ¿en serio? Sí, está más aburridón, la verdad. Como que ya no es... Todavía en el 4 había algo de survival horror, ¿no? Sí, cómo no. Digo, ya de repente daba unos brincos el tiburón, que no manches. Uf. Pero bueno, ahorita, bueno, el 6 sí, yo no, ya no, y ya no jalaba, y ya no sé. A ver, ahora este 7. Dicen que quieren regresar como que a las raíces de lo que hacía emocionante la franquicia de Resident Evil, ¿no? Y estaría padre, porque si siguen con esa tendencia de que sea de dos jugadores, pues mira, ya te invito a jugar y ya podemos brincar los dos de susto. Sí, no como antes que tú brincabas y luego brincaba yo. Sí, o sea, ahora brincamos al unísono. ¡Ah, qué buen juego era el 4, no manches! El buonero era la onda. Sí, aunque debo decir, sé que es el más light de todos los Resident Evil, y aún así tú me veías, yo brincaba que no manches. Sí, cómo no. Es que también el maldito juego empezaba en un poblado que se parecía mucho al pueblo de mis papás, entonces estaba más bello. Sí, eso no estaba pa. Y hablaban en español, ¿te acuerdas? Los ganados, ¿no? O lo que trataban de... O lo que Capcom pensaba que era español, pero sí. Lo intentaban. Algo es algo. Salazar se llamaba el mero mero, ¿no? Ramón Salazar era su chalanera, el chaparrito. Ah, era Lord Farquaad, sí, cierto. Y Lord Sadler, uno de los peores villanos concebidos en la historia de los videojuegos, era como que el mero mero. Ok, got it. Pues qué cosas, carnal. ¿Y entonces cuál esperas más? ¿Y quieres el de, o sea, quisieras el Wii por aquello del Zelda? Sí. Obviamente estoy esperando la versión remasterizada de Skyrim. Uh-huh. Mala onda. Y uno que no sacaron gameplay por segundo año consecutivo. Nada más te enseñaron imágenes y un videito para que te emociones. ¿Cuál? Maldita sea, quiero Mass Effect Andromeda. Ah, ok. O sea, siguen sin sacar gameplay. Siguen sin sacar gameplay, pero dicen, va bien. Ya sabes cómo son los de BioWare, ¿no? Todo va bien, no se preocupen. All will be well, ¿no? Exactamente. Estoy seguro que en sus oficinas y en su centro de desarrollo están de, no manches, apúrense, ¿no? A lo mejor en sus oficinas están de, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, no sacaron gameplay, pero sacaron varias imágenes y no sé qué. Y parece que ya tenemos a nuestra nueva protagonista. Ok. Que se llama Ryder. Y una nueva nave. Ya no es la Normandía, ahora es la Tempest. Tempest, ah, oh, soy chido. Se oye genial, ¿no? Pues muy bien, carnal. Pues mira, interesante el E3. Digo, la verdad, yo sabes que estoy bastante desconectado como gamer de los videojuegos porque, por una sencilla razón, no tengo consola. Ahorita no tengo consola, entonces la verdad es que no he podido jugar. Podrías instalar cosas en tu compu. Pues sí, jala. Sí, jala. Sí. ¿Un Core i3 jala? ¿Tienes tarjeta de video? Ahorita te digo, dice Intel HD Graphics. No, ¿verdad? Creo que sí, pero en resolución bajita. Pues bueno, lo intentaré. Sí, dale. Sí. Te estima, ahí hay buenos juegos. Eso, sí, porque la verdad es que sabes que me he desconectado un poco, pero pues, caray, o sea, no. ¿Cuántos años de mi vida no le dediqué a los videojuegos? Así que sí me emociona. Además, las historias de estos videojuegos, sobre todo, pues cada vez se ponen interesantes. Hay cositas ahí que se que luego derivan en cómics o libros y la franquicia se pone buena, ¿no? Sí, también, digo, está ese extra, ¿eh? Sí, como Gears of War, ¿no? Que creo que no sacó nada del nuevo Gears of War en este E3. ¿Quién sabe por qué? Ok. El Gears of War 4 que ya es como en el futuro, ¿no? Muy en el futuro, de hecho. Ok. Pues muy bien, Carlos. A mí se me hace la versión medio niño ratonil de más Effect Andromeda. Es como que muy en el futuro. Ok. Pero bueno, habrá que verlos ya que salgan, ¿no, mi hermano? Sí, así es. Perfecto, carnal. Pues, ¿qué te parece si le vamos dando al café sonidero? Sí, porque tenemos eso, ¿verdad? Sí, por cierto. ¿Tienes, qué te parece si yo leo una de mi Facebook personal y tú lees una del café comiquero y así nos vamos? ¿Te late? Órale. Va. Mira, la primera que tengo acá en mi Facebook es de Carlos Ávila. Saludos a Carlos. Saludos, Carlos. Dice, saludos a todos los del café. Y la pregunta sería, ¿qué creen que le hace falta a DC Comics para recuperar su antigua gloria, tanto en la editorial como en la nueva DC Films? Cric. Vamos, como las situaciones incómodas llaman por el humor. Ok. Pues lo que hace falta es que Marvel la riegue. Ok. La verdad no sé. ¿Quién sabe? Mira, pues de lo poquito que he estado leyendo del DC Rebirth, digo, leí el especial y leí el primer número de DC Rebirth de Batman. donde Snyder dice adiós y llega el nuevo escritor, que es Tom King, pues me pareció bueno, pero quizás lo que más me gustó es que como que empezaron ahí con una historia nueva, pero sin irse a mucho de, ah, es que pasó esto antes. O sea, el único problema que le encuentro a ese de Batman es que presentaron un personaje que supongo que todo el mundo ya conoce, que es de los que seguían los viejos 52. Yo no sabía quién era, pero dije, oh, ok, no me estorba, es Batman, se le entiende. Yo creo que más bien, creo que la antigua gloria nunca se ha ido, porque los antiguos cómics siempre han seguido ahí, pero, o sea, en mi punto de vista lo que le hace falta es cambiar de cabezas. O sea, le hace falta que se vayan dos personas básicamente. Jim Lee y Dan Didio. Es lo que le hace falta. Que llegue otra persona con una visión editorial diferente y alejada de fanboyismos y de buscar darle a la gente lo que creen que es cool para darle a la gente buenas historias. Creo que es lo que hace falta. ¿Tú crees que con eso ya quedé? Yo creo que sí. Por lo menos en la parte de cómics. En la parte de cine no estoy seguro. Ahorita, para empezar, porque no sabemos nada de cine, ¿no? Pues sí, para empezar, ¿no? Y la otra es que ahorita, como sabes, hubieron cambios muy importantes. Entre ellos que Jeff Jones, pues es ahora el casi el Kevin Feige de DC, ¿no? Más o menos darle una coherencia narrativa, una guía quizá de estilo a cómo debería ser sus películas. Que creo que le hace falta, y creo que lo que les hace falta también es deshacerse de Zack Snyder, pero ya. Sí, lo de Zack Snyder sí, sobre todo porque en realidad es un director mediocre. Ajá, o sea, ya lo platicamos la semana pasada, es un director mediocre que no entiende de cómics, no entiende de cine, y sabe hacer bonitos visuales y se acabó el asunto. O sea, la verdad es que no, gracias. Y mira, recuerdo haber leído que cuando se anunció lo de Geoff Johns como, digamos, cabeza del universo fílmico de Seita, de que él quería que traer como que de nuevo la esperanza, la sensación de esperanza a DC, esta vez en las películas, ¿no? Sí. Mira, yo digo, y aquí voy, y sorprendentemente aquí voy a defender al actual rumbo que tiene DC, pero es que, pues la verdad, se le agradece el gesto a Geoff Johns de querer traer eso de nuevo, pero no es por eso que su universo fílmico, que son dos películas, no esté jalando, no es porque les falte esperanza. Ajá. Digo, a mí en lo particular más o menos, pero sé que hay mucha gente que de todas maneras le gustan así las películas y está bien. Realmente se trata es porque han sido malas películas, están mal hechas. No es porque la temática sea descorazonadora o algo así. Porque puedes tener películas muy crudas, muy densas, muy descorazonadoras, pero bien hechas. Sí, para mí ese es el punto, que las películas están mal hechas y pues no hay... Cuando tu película está maleta, pues no hay cómo hacerle. ¿Para dónde me hago, no? De verdad, no. Pues sí. Es un buen punto, carnal. Digo, quizá darle un enfoque diferente les permita contar otro tipo de historias o mejorar el tipo de historias que hacen. Es lo que creo que le hace falta. Y nada más, for the record, o sea, no es competencia. O Marvel sí, o Marvel y DC compiten entre ellos, por supuesto, para lograr quedarse con nuestros devaluados pesos y los muy, muy evaluados dólares de la gente y de otras monedas, ¿no? Pero pues realmente uno como fan, como lector, como consumidor de sus medios, pues que escoja lo que más le gusta leer, de cada una, ¿por qué privarse de una de la otra, no? Sí, se supone que así dictan los cánones del mercado, entre mayor competencia el consumidor es el mayor beneficiario. Uh-huh. Pues digo, háganle la buena ahí a ¿quién era? ¿Adam Smith? Ya no me acuerdo. Ah, sí, el del capitalismo, ¿no? Sí. Sí, pues sí. Pues digo. Muy bien, carnal, pues ahí está más o menos la opinión de cómo creemos. Yo digo que es el moche de cabezas y tráiganse gente nueva. Yo digo... Ay, no sé. De verdad no sé, pero... Hay un par de escritores que deberían correr, eso sí, de ahí. Ok. ¿Cómo a quién? A las hermanas Benson, que se mueran. ¿A las hermanas Benson? ¡Ah! Ok. Sí, Shauna y algo así, y otra cosa, Benson. Sí, esas no, que se vayan. Pero fuera de ahí, pues no sé. De verdad no sé cómo hacerle. Pues sí, yo te digo, yo creo que va por ahí y... No sé, regresen a Karen Berger. No sé, algo así. Hasta crees que ahorita va a querer soltarla, ¿no? No, pero ni de broma. Y menos ahorita que va a arrancar este nuevo título editado por ella, ¿no? Sergeant X. Ya mero. Bien, carnal. ¿Nos vamos con otra pregunta, carnal? Sí, empiezo acá con las del Facebook del café. Yes. Acuérdate que está ahí el botoncito para ponerlas en orden de llegada, ¿eh? Ah, es verdad, sí. Voy a ordenarlas igual en Most Recent. Ok, listo, carnal. Y el más reciente es el de hasta abajo. El más reciente es el de hasta arriba, el más antiguo es el de hasta abajo, ¿vale? Así que empezamos de abajo, venga. El primer comentario fue de Braulio Balcázar. Saludos, Braulio. Y dice: hola, amigos del Café Comiker. ¿Harán otro programa de Hack and Slash o de algún videojuego? ¿De Hack and Slash? No sé. ¿Tú? Pues estaría padre. No terminamos, ni por error. Pues sí, ¿no? Hay mucho material. Me gustaría hacerlo. Quizá cuando avance un poquito más, Camite, para que no sea tan spoilerífico, ¿no? Ándale, sí, porque ahorita está ese asuntito. ¿Ey? Sí, una vez que más hace lo de Camite, pero sí. Sobre todo porque otra vez viene Team Silly en la... Correcto. En la reciclón de septiembre. Exacto. Entonces sí, ese sería un buen momento, por ejemplo, ¿no? Sería un buen momento para hacer un... Y aparte ya han pasado unos mesecitos para... Sí, yo creo que por esas fechas. Va, me late. Dice, o de algún videojuego... Miren, de mi parte lo haría, pero yo los aburro porque me gustan los videojuegos aburridos. Bueno, son divertidos, pero los hago aburridos. Así que quién sabe. Pues a mí sí me gustaría hacer algo, probablemente de los cómics de un videojuego, ahí sí se puede. Ajá, o los libros de un videojuego. Sí, de eso sí se puede más, como que más facilito, ¿no? Sí. Y les spoileo todo de Dragon Age. Luego los aburro. Estaría chido, por ejemplo, que... Por decirte algo, ¿no? Dragon Age. Yo que conozco la franquicia por lo que tú me cuentas. A ver, échame esos cómics, los leo y te digo, oye, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Me late? Y tú que traes la visión de todo el lore, pues quizá para ti es más enriquecedor. Yo vería otras cosas. Estaría chido, ¿no? Sería un buen experimento, pero así no les entenderías un carajín a muchas cosas. Pues mira, vamos a ver. Lo intentaremos, ¿no? A ver qué pasa. ¿Por qué no? Mira, ¿por qué no? Es un buen experimento. Algo así como... lecturas a ciegas del Café con Micro, ¿no? Algo así, ¿no? Ándale, sí. Estaría bueno. Algo así se me ocurre, pero bueno. Dice Braulio, los amo, sigan así, son bien awesome. Bye. Tú eres el awesome, Braulio. Órale, gracias, Braulio. Keep on being awesome. Ok, nos vamos con otra de Facebook, en Facebook personal. Ahí te va, carnal. Dice Carlos Ávila, también de Carlos Ávila. Sé que son más de Marvel, bueno. Pero de DC, ¿qué les gusta de superhéroes además de Batman? Because he's Batman, dice aquí. No de Vértigo o de otros subsidios. O sea, ¿qué otro superhéroe de DC te late, carnal? ¿Qué otro superhéroe, verdad? Superhéroe, sí. Pues a mí me gustaba mucho Green Lantern. Ah, el sí, de claro. Geoff Jones, el de Geoff Jones se me hacía... A mí me gustaba mucho. Tenía sus momentos maletones, hay que decirlo, por supuesto. Pero era muy divertido. Pero en general todo su run fue muy divertido. Salvo sí. El final. Sí, el final es que debió acabar como tres sagas antes, ¿no? Pero... debió acabar con Blackest Night. Ahí era el final, creo yo. Sí. Ya después, War of the Green Lanterns, bonito epílogo. Pero ya todo lo demás, cuando empezaron a reciclar la idea de los pitufos, siempre la riegan. Ahí ya empezó siempre a flaquear, ¿no? Exacto, y siempre Hal Jordan tiene que ser el fregón. Ya sabemos. Sí. Pero sí coincido Green Lantern y toda la mitología que creó con los Lanterns de colores. Estaba emocionante, la verdad. Sí. Digo, por ejemplo, está Green Lantern. La verdad es que a raíz de Justice League Unlimited, Justice League, la serie normal y Unlimited, ajá, el hijo marciano, ¿eh? Ah, John Jones, ¿cómo no? John Jones es la mera onda, a mí. Esos paralelismos con Superman de que sea casi igual de poderoso, pero que también es huérfano de planeta. Y todo eso, pero que sea tan diferente a Subs, no sé, se me hacía muy interesante, se me hacía muy padre. Yo no hacía mucho caso, por ejemplo, de Diana, también, ¿no? Más o menos hasta Justice League. Uh-huh. Y ahí le quise agarrar el modito, traté de leer varios cómics más o menos de la época, no estaban buenos, o por lo menos no me gustaron, uh-huh, pero con los de Azarello lo mejoró. Bastante, mucho. Eso, ya es todo, ya terminó y terminó bien, o sea... Sí. Y por cierto, feliz 75 aniversario a Wonder Woman. Ya 75 años, exacto. Sí. Porque me acuerdo que cuando estábamos viendo lo de Justice League Unlimited, ¿te acuerdas que había salido ese cómic horroroso de Amazon's Attack? Ah, sí, ya hasta lo vendí con permiso ya, sí. Por eso te digo, no, traté de leer dos cómics y como que no jaló. Sí, no. La verdad es que Azzarello le dio un muy buen muy buen impulso a Wonder Woman. Y, sí. Y yo creo que ahorita Greg Rucka, que creo que va a tomar el título, si no mal no recuerdo, pues tiene un momento de hacerlo fresco, una oportunidad de traer sus propias ideas al personaje. Entonces yo creo que valdría la pena echarle un ojo. Yo confío en Greg Rucka, ¿eh? Ah, Greg Rucka rules. Sí, él sabe hacer cosas muy buenas. Y fíjate, a mí como superhéroes de DC, aparte de los que mencionas, yo añadiría, y soy, o sea, sobre todo desde que salió la serie, Flash. O sea, me gustaba Flash, sí, me gustaba Flash, había cosas interesantes, ideas muy padres desde la época de Mark Waid y Grant Morrison cuando escribía La Liga. Pero debo decir que soy mega fan de Barry Allen, Grant Gustin como Barry Allen y de toda esa serie. Amo esa serie, de veras, es de mis series de superhéroes favoritas en la vida, honestamente. Y fíjate, yo te voy a ser sincero, a mí Flash, digo, antes de la serie, la verdad es que me desesperaba, Y eso que es rápido. ¿Ah? Y es que siempre era más o menos, para empezar nunca sabía quién era el Flash en turno. Ok. Ya desde ahí me desesperaba, ¿no? Ok. Y luego siempre era la bronca de, ¿cuál es la bronca con Flash? Para que se hagan asuntos en DC, Flash corre rápido. Y para que se arreglen, corre aún más rápido. ¿Como ahorita? Así que, pues, no sé, siempre me desesperaba. Pero sí, el de la serie es muy bueno. Oh, sí. Y me gusta mucho Power Girl. Pero Power Girl, la de Amanda Conner, rules. Sabía que iba a ser por ahí. Mención honorífica, no es héroe ni por error, pero es uno de los villanos con el potencial más despreciado de todos, Firefly. Ay, sí es cierto, Firefly, que eres fan, Yo soy fan de Garfield Lynx. Y fíjate, yo... en Arrow lo hizo muy chido, estuvo padre. Y no me acuerdo en qué versión es una mujer, ¿no? No me acuerdo en qué versión. Sí, hay una versión en la que es es Firefly Rule 63, ¿no? Algo así. Por mí está excelente, todavía más interesante. No, es que de veras hace falta que alguien escriba una gran historia con Firefly. Y es que no es tan difícil escribir una historia de un piromaníaco, o sea, es que es una compulsión humana muy, muy primitiva, por eso es que no creo que sea tan, tan complicado. O sea, obviamente debería tener mucho chiste, pero creo que se puede hacer algo muy interesante sin tanto esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Mira qué bueno. Siempre que mencionas a Garfield Lynx me acuerdo tanto de esa de, obviamente, la caída del murciélago y la gran bronca que fue para Batman ahí, ¿no? Y era solamente Firefly, o sea, no era, según esto no era la gran cosa, ni mucho menos, pero... ¿Sí? Desde ahí dices, no, pues como que... Sí hay galleta, ¿no? En fin. Muy bien, carnal. Nos vamos con otra pregunta acá del Facebook del Café, carnal. Dos comentarios seguiditos de Víctor Ávila. Saludos, por cierto, Víctor, porque son cortitos y están juntitos, ¿sale? Venga. Dice, hablen de Revival y también de la línea de cómics de Cartoon de Kamite y mándenme saludos. Bueno, para empezar, saludos, Víctor. Sí, saludos, desde luego, al buen Vic. Y dice, y no olviden que sus fans queremos ser los comicafetos. Ese es un buen punto. Sabemos que tenemos los mejores fans de todos los podcasts comiqueros, eso nos queda clarísimo. Sí, no seremos los mejores, mejor podcast, pero tenemos los mejores escuchas. No tenemos mejor podcast ni por error. Deja tú de cómics, en la vida, ¿no? Pero sí tenemos los mejores escuchas, y así que comicafetos, esa es una opción, ¿cómo les gustaría llamarse, fans? ¿Les gusta la idea? Si no, reclámenle a Víctor, no es cierto. No, pero escríbanos al correo o pongan cosas en Facebook y en Twitter y ya saben. Revival, también de Tim Seeley, por cierto. ¿Ahora qué va a venir? Sí, pues mira, la verdad yo nada más he leído el primer arco, que se puso bastante bueno. Él lo describe como, me encanta su descripción, es terror rural. Bueno. Es que sí es rural, o sea, la neta sí está, o sea, sucede en un poblado de los más apartados y rednecosos que se puedan encontrar en Estados Unidos. Y pues la idea es gente que revive, pero revive no como zombies, sino revive normal. O sea, un día de buenas a primeras se muere la gente y empezaron a revivir y a caminar otra vez entre la gente. Sí, tras haber experimentado el trauma de haber muerto, pero pues hay por ahí una entidad que no se sabe bien qué onda con ella, que los está reviviendo y que después de un tiempo reviven, pero... Insisto, no como zombies, pero no vuelven a ser los mismos del todo mentalmente. Y creo que tiene mucha lógica, ¿no, carnal? Sí, digo, me encanta cómo empezaste a decir eso de que pues se mueren, pero reviven normal, ahí como siempre pasa, ¿no? Como normal, de aquí, ya sabes, o sea, todo el tiempo. Ah, sí, como la gente siempre revive en estos días. Como sucede en los cómics todo el tiempo o en Dragon Ball, ¿no? Bueno, que sea en Dragon Ball hay que pedir el deseo ahí a Santa Claus o algo así. Sí, o sea, hay que darle, exacto, sí, por lo menos es algo así. Pero pues sí, la verdad te digo, no he seguido los demás tomos, sé que ahorita lo está trayendo Kamite. Y pues una de las lecturas muy recomendadas es por parte de Editorial Kamite, vale mucho la pena seguirlo. Y pues chéquenle ahorita que viene a través de Team Silly, creo que es buen momento de seguir la colección para que no se pierdan su conferencia o platiquen con él tantito. Es bien buena gente él, me cae re bien. Sí, de verdad es bien buena gente. Ah, y de la línea infantil de, bueno, cómics de Cartoon Network de Kamite. Pues yo solamente aquí hay alguien que sí puede decirles eso. Sí, yo lo primero que les digo es cómprenlos, por favor, todos. Para empezar, no, mira, en serio, la verdad es que hay, ustedes saben, estoy traduciendo algunos de los cómics de Cartoon Network, entre ellos Over the Garden Wall, Steven Universe, Gumball y Clarence. La verdad, me han gustado mucho, son cómics que yo no hubiera volteado a ver, honestamente, de no ser por esta oportunidad que me dio Kamite, pero son divertidos, son ligeros. El de Over the Garden Wall es quizá mi favorito, porque la trama, aunque es para toda la familia, pues sí, tiene un saborcito ahí medio Neil Gaimanesco, que se pone densa y hay cositas que no te imaginabas ver. Y la verdad me da mucho gusto que estén ahí, pues para la gente que gusta de estas series actualmente en Cartoon Network, independientemente de la edad que tengas, pero también para que sean los primeros cómics de algunos pequeños, pues eso me encanta, me gusta mucho esa idea. También están los cómics de Adventure Time y Regular Show, que los está traduciendo nuestro buen amigo Carlos Fernando Rivera, un saludo a él. Y viene otro, ya anunciaron que la familia de Adventure Time va a crecer, carnal, en Kamite. Ya se anunció Fayona y Cake. Es que este es muy bueno, Y creo, no me hagas mucho caso, pero se abre la posibilidad de que también lleguen, no sé si las miniseries o las novelas gráficas de esta de Marceline. Esto es algo que tiene que hacer, o sea, no es de a ver si vamos, es que se tiene que. Son las mejores, de verdad. Yo hasta ahorita he leído tres de ellas y son muy buenas. Bueno, leí que de hecho, una que tú me regalaste, por cierto, Marceline and the Scream Queens. Uh-huh. Seeing Red, que es como que el pasado de Marceline, y ese lo escribió esta Kate Led, por cierto. Uh-huh. Y otro que se llama Marceline Adrift. Muy bonitas todas ellas, Okay. Muy, muy buenas. Nada más danos el overview. ¿Quién es Marceline, carnal? Marceline es una vampirita que vive ahí en el mundo de ella tiene como que todos los años, era niña cuando el mundo se fue al diablo, y empezó siendo como que villana ahí en Adventure Time, pero de repente se llevó bien con Finn y con Jake y pues ya. Y aparte, ya pues tiene ahí su amistad con la princesa Bubblegum, ¿no? Amistad, si le queremos decir actualmente. Sí, no, claro. Quería darle el spoiler, pero okay. Están codificadas completamente como lesbianas. No pueden decirlo porque son Cartoon Network, pero están codificadas como tal. Tal cual. Pero sí, y son adorables, ¿no? Sí, de veras, ¿eh? Hay una miniserie, hasta no me acuerdo el nombre, donde Finn viaja al futuro. Uh-huh. Por Dios, o sea, se encuentra a Marceline y a Bonnie Bell reinando juntas. Ah, bueno, ya. O sea, come on. Sí, Haruka y Michiru, por Dios santo, ¿no? Sí, vamos, hay que ser sincero. Ok, pues ahí está, carnal. Ojalá que también lleguen. Espero que sí, ojalá. Y que traigan más cosas de Cartoon Network y de otras franquicias. De, pues, no sé, de Nickelodeon. Puede llegar algo de Avatar, no sé. Digo, en una de esas podría llegar porque, pues... Por cierto, sí, si quieren que Kamite traiga los cómics de Avatar, háganselo saber. Escríbanlo ahí en sus redes sociales y díganles que el Café Comiquero los mandó. Si de estos nos están obligando a... Ay, pues sí, ya. Sí, ellos quieren traer sus cómics de Avatar aquí en español. Y de preferencia quieren que... Carmix quiere traducirlos, así que pues... ¡Hagan presión! Sí, exacto. Y en una de esas hasta nos traemos al señor Jin Luen Yang y a Gurihiro para que nos firmen cosas. Sí, sí, digo, ayudaría, ¿no? Ayudaría, definitivamente. Muy bien, carnal. Pues tengo por acá otro comentario de Pedro Melo Smith. Saludos a Pedro. Y dice, saludos, Café Comiquero. Saludos, Pedro. Dice, les deseo salud y que los primogénitos los protejan de este 2016. Pues hasta ahorita los mendigos primogénitos van mal. A nosotros nos han protegido, pero llevan un récord muy malo. Sí, en el mundo, no. Cancelamos el 2016, al que sigue. Dice, quisiera preguntar, ¿qué opinan de la nueva serie de Voltron para Netflix? ¡Ah, sí, cierto, que se acaba de estrenar! De parte de Estudio Mir, por cierto, parte de los mismos estudios que hicieron el Legend of Korra, por cierto. No, mira, de hecho, aquí lo comenta, dice, si no la han visto, se las recomiendo, está hecha por el equipo de la Leyenda de Korra, como bien apuntas, carnal. Estudio Mir. Por otra parte, bueno, pues no la he visto, no he visto Voltron, sé que está en Netflix y sí tengo ganas de verla. Yo no era gran fan de Voltron, cuando crecí, yo era fan de Mazinger. Que dices que no eras gran fan de Voltron, lo cual yo puedo decir que esto completamente es cierto. Sin embargo, dicho lo anterior, veías un montón a Voltron. Sí, porque pasaba después de Mazinger. Ah, ok. O antes, no recuerdo, en Canal 5 estaban las dos series. ¿Te acuerdas que en Mazinger eran monstruos mecánicos, no? Simón. Y en Voltron le decían robobestias, misma idea, ¿no? Pero ok. Pero sí recuerdo que era el Voltron, no era el Voltron León, era el Voltron normal. Y solamente el Voltron León salió en alguna ocasión en esa serie. Después supe que hubo una serie de Voltron León, pero ya no llegó para acá o ya no la vi. Ah, ok. Pues esta de Netflix es con los leoncitos. Con los leoncitos, ok. Sí, de hecho. ¿Qué era el juguete que se vendía oficialmente, te acuerdas? Sí, en muchas iteraciones era el que te vendían. Sí. Sí tengo ganas de verla, me han hablado muy bien de ella, gracias Pedro por la recomendación. Y pues lo poquito que he visto de Legend of Korra, la animación es preciosa, entonces pues ahí no hay falla, ¿no, carnal? Bueno, es que has visto los capítulos que hizo Studio Mir de Legend of Korra, porque hay otro estudio que ¡santo Dios! ¿Ah, sí? Y también nos dice, por otra parte, ¿qué predicciones tiene para el evento arácnido de este año? ¿Cuál? La verdad no sé. No sé cuál sea, no sé cuál haya. Creo que hay uno donde según dicen Dead No More, creo que regresa el tío Ben. No, yo creo que va a regresar Venom. Venom. Ah, es no, Eddie Brock. No tengo, o sea, la verdad es que acabo de inventarlo, simplemente no sé nada, pero dije, pues que regrese Venom. ¿Y por qué no? Digo, sabes que estaba Flash Thompson, ¿no? Como Agent Venom. Pues bueno, ahora traigan más Flash Thompson con más Venom. Ándale, sí, ¿por qué no? No, pues la verdad dice, conociendo cómo trabaja el señor Dan Slott, ¿qué se puede esperar? Pues espero que sea bien, digo, Slott me gusta cómo escribe. Pues se puede esperar que de repente al menos te diviertas. Sí, sobre todo. Dice, y una pregunta para, chécate el nombre, Lord Dino Roedor Mágico Cósmico Místico Espacial. ¿Cómo, otra vez? Lord Dino Roedor Mágico Cósmico Místico Espacial. ¡Santo Dios! Tengo que aprendérmelo. ¿Qué opina del E3? Ah, mira, curiosamente, de este año, principalmente los juegos de Zelda y el nuevo Mass Effect. Pues eso. Para más más información, regresas al inicio del programa. Exactamente, regrésenle unos minutos y ahí encontrarán todas las respuestas. Pues sí, eso. Perfecto, mira, se nos adelantó aquí el buen Pedro. Te conoce re bien en ese aspecto, carnal. Sí, de veras. Saludos a Pedro. ¿Qué más tenemos, carnal? ¿Tu lado acá en el Facebook del café? De Diego de la Cruz. Dice, ¿qué onda, amigos del Café Comiquero? Saludos a Lord Karmix y al Emperador Raticus. Raticus, ya es como que muy romano el asunto, ¿no? Sí, no te creas, me gustó, Dice, ¿qué les han parecido los cómics infantiles que han traído hasta el momento? ¿Siguen alguno? Bueno, ya platicamos un poquito de eso. ¿Y yo los tengo que seguir, sí o sí? Y yo particularmente sigo más bien los de Adventure Time, que son los que más me interesan. Ok. Y dice, ¿qué esperan del Rebirth aparte de que no la rieguen? Básicamente eso, que no la rieguen y que sean divertidas las historias. De mi lado quiero que sean divertidas, que sean accesibles y que estén bien escritas, por Dios santo. Y que se alejen un poquito de escribir, como te digo, con fanboyismos y hagamos las cosas bien hechas, ¿no? Mira, aparte de lo que dijo mi hermano, que el cómic de Batgirl no dure. Ah, por lo que me habías comentado, ¿no? Sí, exactamente. Pero y es lo único que le añadiría a tu comentario. Dice también este Diego de la Cruz. Y una puntual recomendación. Léanse 20th Century Boys, que creo que ya lo habías comentado alguna vez. Sí, que nos recomendó Carito Ramos, por cierto. Y One Piece, ahorita que llevan poquitos tomos. A lo mejor que está trayendo en manga. Ok. Ok, lo haremos. Digo, ya, ya tengo algunos tomos más de 20th Century Boys que no he leído. Te los voy a pasar también. Sorpresa. Sorpresa para nadie, ¿verdad? Porque... Y pues... Sí, yo creo que haremos un review de los primeros tomos, a ver qué onda, ¿no? El primero me gustó, los primeros dos me gustaron mucho, muy okay, sí. Muy interesante la historia. Me late. Perfecto, carnal. Y tenemos por acá otra en mi Facebook, que es de Manuel Suárez, saludos a Manuel, que dice... Saludos, Manuel. De los hijos de la medianoche, saludos a él, a Ada y a este y a Enrique. Dice, siguen con el sonido Polimarch, ¿te acuerdas de Polimarch? Bueno, ok. Dice, pues saludos a la quinceañera y al resto del barrio. No, bueno, o sea... Ay, ay, ay. Y aprovechando que es cortito, dice Eric Chiru Parker, saludos a Eric. Dice, saludos y ahí va la pregunta. ¿Cuál es el cómic más hipster que han leído? Uy. Descósete, carnal, a ver. ¿El más hipster? Sí. Es que es tan... Ay. Es tan hipster que me da asco decirlo, ¿no? O sea... Es tan hipster que ni siquiera se imprime, ¿no? Ok. Hay varios, ¿eh? La verdad es que hay varios que me ha tocado leer, hay uno incluso que por ahí, retuiteó Neil, o sea, el link lo retuiteó Neil Gaiman, no me acuerdo cómo se llama, pero está padrísimo, es la historia de una chica que una vez, es que hasta la premisa está rara, no les, voy a buscarlo y lo voy a poner en el café, pero bueno, les cuento cómo va. En serio que es el más hipster, es una chica que... Un día en la vida escuchó una estación de radio de la que terminó obsesionada. Obsesionada, mala onda. ¿De una estación de radio? De una estación de radio. La escuchó a medianoche. Uh-huh. El asunto es que después no la volvió a escuchar. Literalmente, panel tras panel, te va cómo su vida se va cayendo porque ella sigue obsesionada con encontrar esa estación de radio y no la va encontrando. Deja a su novio, tiene broncas en su trabajo, pero, o sea, no te lo dicen, simplemente te van contando cómo su obsesión con esa música que no puede volver a escuchar. Y el final de eso, es un cómic, pon tu mini cómic, serían, es una super tirota, en total serían como 10 páginas. El final es que esta chica agarra su motocicleta y se va a buscar a buscar la señal porque en un panel de total desesperación está acá buscando en todos los cuadrantes otra vez a ver si por ahí sale la estación de radio hasta que una voz le dice, oye, sé que me estás escuchando, ven para acá. ¡Oh, Dios! Y va a buscar la estación. Cuando la encuentra es otra onda, ¿eh? ¡Wow! Es genial, es muy del estilo de Neil Gaiman, os tengo que hasta yo por ahí lo vi y lo retituyo. Es un cómic, o sea, es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida y es lo más hipster y feo porque ni siquiera está publicado, ¿no? O sea, venga, carnal. Lo voy a buscar. Conseguirnos el dato, ¿eh? Sí, lo voy a buscar porque está padrísimo. O sea, de verdad, ha habido pocos cómics me han tenido así con de, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y el final es tan satisfactorio y tan creepy y tan bonito y todo que no manches, genial. Venga, conste, hay que conseguirlo, ¿eh, mi hermano? Sí, definitivo. Perfecto, carnal. Y de mi lado, el más hipster que he leído, sí está en print, desde luego, pero... Pero ya no está en print. Pero ya no está en print, carnal. Sí, no, creo que ya no. Okay. Y si lo está, va a estar carísimo los TPs. Y no sé si recomendárselos o no, porque la verdad sí está bien denso para entender las referencias. Honestamente, me costó mucho trabajo entenderlas, tuve que... A aprovechar su glosario y medio ponerme a investigar para ver qué demonios estaba hablando, que es Phonogram. Ay, bueno. Phonogram de Kieron Gillen y Jamie McElvey. Dios. Si hay un cómic difícil de leer por las referencias, es ese. Y es porque no es que el cómic en sí sea tan hipster, es el tema. O sea, es música británica de lo más under que te puedas encontrar. Es un muy buen punto. A la fecha, ¿exactamente qué es un Phonomancer? Phonomancer es aquel que tiene la capacidad de cambiar el mundo a través de la música. Así de sencillo, pero es mucho más complejo en el cómic. Como digan. Y temas que se repetirían en cosas como The Wicked and the Divine, desde luego. E incluso en su Young Avengers. Hay algo de eso también. Ok. Y sí, le pregunté. Sí. Tuve la oportunidad de preguntarle a Kieron Gillen cuando vino a México. Oye, la neta, toda esta música es algo de lo que tú escuchabas, dice, todo el tiempo. Ah, ok, gracias. Ah, con razón. Ahora entiendo, ¿no? Entonces sí. Súper, súper, súper hipster. Es la cosa más hipster que he leído. Y aparte está en blanco y negro, y ya sabes. Sabes que es cierto. Cambio mi opinión por eso. Por otro lado, les consigo el otro cómic, pero sí, ese es el cómic. Sí, ese es el cómic más hipster que jamás he leído. Pues ahí está, carnal. Muy bien, pues de este lado ya son las últimas que tengo acá en el Facebook. Seguimos con las del café, carnal. Ok, Vox Nihili. ¿Qué es Marte? ¿Quién es? ¿Qué es Marte Gracia? Marte Gracia, saludos al buen Marte, carnal, saludos. Es que por cierto es Nihili o Nihili, o, bueno, no sé. Pero, dice, queridos Carmix y otro buen apodo, a ver, es... Rule Rata Lazarus Dead 666. Ok. Ese es como que cyberpunk. Énfasis en punk. Muy punk, porque te pones muy punk, pero bueno. Dice, ok, está bueno. Creo que es la mejor pregunta de la noche. A ver. ¿Qué le ponen de toppings a su pizza favorita? Ah, salsa inglesa. Es la onda. ¿Harta verdura? Soy de los que tienen el pésimo gusto de ponerle piña en la pizza. Uh-huh. Y era una, o sea, la masa era una muy delgadita y tenía como que poquita salsa de lo que haya sido, porque sabía tomate, pero chistoso. Uh-huh. Como para que no le quitara sabor al sushi, pero sí era con sushi. Órale. Pues mira, también una que me encanta es la pizza con huitlacoche. Ah, ok, también es muy buena. Sí, aunque no lo crean, es deliciosa. Pizza con huitlacoche y champiñón normal, muy sabrosa, ¿eh? Sí, en vez de salsa de tomate, es salsa de huitlacoche. Esto se me antojó. Fíjate que sí, es muy buena. Gracias, Marte, por darnos hambre. Exacto. Saludos, carnal, nos vemos pronto. Saludos, carnal. Sí, sí. Voy. Voy yo. Gerardo de la Cruz. Dice, hola, Carnix y Rul. Punto. Espero contesten en el próximo episodio. Sí. Dice, ¿tienen un presupuesto establecido para cómics? Oh, sí. Sí, yo también. Y cada vez es menor. ¿Qué digo? Dice, ¿y si así es, cuánto? ¿Y si es semanal, quincenal o mensual? Bueno, más bien, yo tengo un tope establecido. A ver. Porque no siempre encuentro cómics, o sea, ese es el asunto, ¿no? No siempre encuentro algo que comprar o algo así. Pero si veo que ya le estoy llegando a los 1,000 pesitos mensuales, ya, espérate, le paro. Sí, yo creo que es una buena, un buen tope. Yo personalmente, lo tengo que decir, cada vez estoy comprando menos. No porque no haya cosas buenas, es que si hay, es que está caro. La verdad. Sí. Y pues entre uno más crece y más necesidades tiene, en su vida financiera, pues se cuesta trabajo, ¿no? Digo, sigo comprando, desde luego, sigo leyendo, pero pues hay que ser más selectivo, definitivamente, ¿no, carnal? Sí, por eso es que servicios como el cuando llegue nuevo Comixology Limited va a ser muy bueno. Sí. O sea, muchas cosas interesantes para leer y por poco dinero, ¿no? Sí, exacto. Dice el mismo Gerardo, dice, hasta hace un año yo me gastaba hasta más de 1,000 pesos mensuales. Mira, muy buen tope lo que tú comentabas, carnal. Ándale, sí. Pero debido a otros gastos contraídos más importantes y la subida del dólar, tuve que ajustar a 500 mensuales. Eso es una realidad. Dice, obviamente aumenté los títulos en español y reduje considerablemente los títulos en inglés. Y siendo honesto, algunas descargas de medios alternativos, como el Festival de Torrento, ¿no, carnal? Como el Festival de Torrento, que te voy a decir, cuando de plano un cómic no me interesa así la gran cosa y nada más... Quiero ver, como que doy el primer... Siempre los primeros pasitos como que... La verdad es que sí ocupo Festival de Torrento, pero si me gustó, sí hago el esfuerzo y termino comprándolos. O sea, claro. Eso es de fuerza. Que es lo justo, ¿no? Sí, claro. Además, el que esté libre de piedras que arroje la primera culpa, o como sea. Aunque eso sí, me espero siempre a los TPs por eso. Exactamente. Porque en la relación... ¿Cuánto cómic trae? ¿A cuánto te cuesta? Es más... es mejor un TP. Para mí también, igual. Y aparte, de repente, también me llego a esperar los hardcovers cuando traen cositas extras interesantes, ¿no? Sí, es ahí cuando me enoja Dark Horse, porque pues sí trae cosas muy interesantes, pero me hace comprar dos veces sus cochinadas. Una en digital y una en hardcover. Sí, se pasan de lanza, pero... Ok, pues muy bien, carnal. Saludos, Gerardo. ¿Y el siguiente, carnal? El cerrado es... Ok. Okay. 3, 2, 1. Ok. El siguiente comentario. Ajá. Es de nuestra amiga Cinti, Cinti Munive. Saludos a Cinti. Dice: hola, Mr. The First. Ese soy yo. Y Rule Radlord. Sencillito y carismático. Radlord, Raticus, Rata Lazarus, Death 666, es muy bueno. En fin, ¿qué es lo que más esperan series, películas, nuevos lanzamientos de DC y Marvel respectivamente? Ok, oh. A ver, eso está bueno. Ok, series, yo espero el crossover que se va a, en un momento va a suceder entre Arrow, Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow. Quiero ver eso, muero por ver eso. Totalmente de acuerdo, no hay de otra. Ese es el crossover que se va a terminar haciendo. Sí. No hay de que a lo mejor lo hacen o de que quieran así como que si de repente de CW anda de a lo mejor se hace, a lo mejor no, no les crea nada. Se va a hacer. Sí, o sea, y es lo que todo el mundo queremos ver. Quiero ver esa, la Santísima Trinidad, pero del universo televisivo. Flash, Green Arrow y Supergirl. Así de sencillo. En películas, ¿qué es lo que más esperas ver en película? Pues de lo que viene, digamos, pronto. Pues, mira, vamos a ver todas, así que... Quizá ahorita la que me llama la atención es Doctor Strange, porque precisamente no sabemos nada, no he visto los trailers, no sé de qué onda con esa. Y pues espero una grata sorpresa estilo Ant-Man o Guardians of the Galaxy, que pues no esperábamos cómo iba a venir. Entonces, algo fresco, algo que no es secuela. Entonces, eso lo quiero ver. Es un buen punto, no es secuela técnicamente. Es parte de toda una larga saga, pero es algo nuevo. Sí, supongo. Y nuevos lanzamientos de cómics o algo así, a ver... Yo quiero ver el Wonder Woman de Greg Rucka. Ese es uno bueno. Sí, definitivo. A ver cómo salen sus Supermanes de Jim Lee Young. Eso, también, a ver qué onda. Porque soy muy fan de él y como se supone que le va a meter mucho mucha mitología china y no sé qué, pues ¡hey! ¿Por qué no? También quiero ver el que está haciendo Babstar, ¿cómo se llama? ¿Motorball? No, bueno, pero dijo Cinti de DC y Marvel. Ah, bueno, de DC y Marvel, sí. No, pues, ahorita, esos. Esos, básicamente. Sí, yo les traigo ganas. Y dice también, y una pregunta de Café Sonidero que no puede faltar. ¿Algún libro que recomienden? A ver, carnal. Ok, libros, pero de cualquier cosa. Yo creo que sí. Ok. Bueno, pues he leído la versión en libro. Hace poquito terminé del Fight Club de Chuck Palahniuk. Ajá. Es diferente a la película, ¿eh? La verdad es que vale mucho la pena. Si quieren algo de ficción, eso sí está escrito. Es su estilo para de cómo está escrito está chistoso, pero está bonito. O sea, el final es un poco más, o por decirlo, o menos menos uplifting que la película, pero aún así está pachón. Ok. Y si no quieren algo de ficción, que últimamente de hecho me he estado concentrando mucho en la no ficción, terminé de leer un libro que se llama Originals, de Adam Grant. ¿De qué trata, carnal? ¿Qué significa ser original y cómo hacerle, no? Bueno, más bien no es cómo hacerle, pero cómo propiciar que exista originalidad, no en ti, sino en el mundo. Y eso es algo que es un tema que me gustó. Suena interesante. ¿Cómo se llama otra vez? El nombre es simplemente Originals y el autor es Adam Grant. Adam Grant, ok. No Alan Grant, el de los dinosaurios, ¿no? No es Adam De repente tiene un par de cosas medio jaladas de los pelos si quieren, pero hay algunas ideas muy buenas ahí. Yo creo que vale mucho la pena. Muy bien, carnal. Yo debo decir tristemente que no he podido leer muchos de libros últimamente. Y los que estoy el que estoy leyendo ahorita es uno que tú me prestaste. Y no puedo decir cuál es, porque es un spoiler de algo que próximamente verán. Y debo decir que no está muy bueno. Pero, que no. No, la neta, no. Ahorita no puedo decirles porque les spoileríamos un futuro programa, pero cuando lleguemos a ese programa lo van a saber. Sí, sí, seguro. Exactamente. Y dice Cinti, cuídense mucho y sigan manteniendo el mundo tan extraño como siempre. Eso seguro, Cinti. Gracias, Cinti. Tenemos luego a Javier Asensio. Dice, hola, Carmix, Maestro Splinter, bien old school. Hace mucho no me decían Maestro Splinter. Muy ad hoc, pero bueno, ¿no? Con el programa muy pasado. De hecho. Dice, acá solo para mandar un saludo al mejor podcast comiquero. Ay, muchas gracias. No, gracias, no somos los mejores, tenemos la mejor audiencia, eso sí. Eso sí. Y hacer un par de preguntas. ¿Qué DLC ha jugado Rule de Mass Effect? Porque sí o sí tiene que checar el de Citadel. Ese y sí es de los mejores. Uh-huh. Ese tengo, bueno, jugué ese. Del 2 jugué el Shadow Broker DLC, que también es, o sea, se tiene que jugar porque si no le quitas mucho al condenado juego, o sea, en vez de que te lo den gratis, pero bueno. Ok. Leviathan del 3 también, y del 3, ay, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama, el del mendigo asteroide de Arya Telok, el personaje que hace Carrion Moss, ese, y está también muy bueno. Ok. Dice esos que, son los que... Y dice que, ¿cuál fue tu reacción con el tráiler de el E3 de Andrómeda? Un poco, o sea, bonito y todo, pero ¿a qué horas me enseñan el gameplay? O sea, urge eso, ¿no? Urge ver cómo anda, cómo jala, aunque eso sí me gustó. El final sí tiene como que más tráiler, digo, nos presentan a una nueva protagonista, nos presentan a la nueva nave que vamos, a nuestra nueva nave insignia con la que vamos a explorar una nueva galaxia y todo, y eso está muy padre, me gustó. Sería muy bonito que nos dieran un gameplay. Nada mal. Y nos dice aquí, ¿planean hacer un programita de Steven Universe? La respuesta es sí. Sí. Dice, estaría interesante, chécate, esto me gustó, estaría padre esto. Estaría interesante un experimento, ya que Carmix es el traductor, e imagino lo ha visto en español. Que Rulo viera en inglés y comparara impresiones. Ya, te voy a comprar la idea, Javier, de hecho sí. Voy a buscar la serie en inglés y la voy a ver así. ¿Y yo la veo en español? Sí. ¿Cómo ves? A ver qué tal sale. Órale, va, mírate. Hay una interesante idea, Sí, le debemos un cómic a Javier Asensio solo. Sí, gracias por ser productor ejecutivo de ese programa próximamente. Todo el crédito a ti. Perfecto, gracias, Javier. El siguiente, carnal. El siguiente es de Osvaldo Ponce Hernández. Saludos, Osvaldo, como siempre. Sí, siempre nos escribe el buen Osvaldo, saludos. Dice, hola, Carmex y Rul Ratatrampa. ¿Ratatrampa? ¿Cómo no? Oh, era el de Beast Wars, ¿no? Sí, claro, Rattrap. Sí, cierto. Era bueno el buen Ratatrampa. Sí. Dice, maestro de la identidad fluida. Así es. Ese mero suyo. Espero haber llegado a tiempo. De hecho, sí. Sí. Dice, yo quiero preguntarles, aprovechando que el podcast pasado fue de Tortugas Ninja, ¿qué historias van a ser las que publique Kamite en los tomos que están por sacar? Ah, es sencillísimo. Son las de IDW. Ah, ok. Sí, lo más reciente, la serie que empezó por ahí del 2011-2012, se le va a dar continuidad a lo que publicó, o sea, van a republicar, pero en formato de tomo, lo que traía Bruguera, eso ya no es ningún secreto, ya está anunciado, y sí van a continuar la publicación, si todo sale bien, y pues, si quieren leerlas, pues obviamente, pues cómprenlos, pídanlos en su puesto de revistas y locales cerrados, Y seguramente tendremos la continuación de toda esa serie. No hay noticias de que quieran traer las clásicas como lo estaba haciendo Bruguera, pero pues si hay demanda, en una de esas podría pasar. Muy bien. También dice, ¿y supieron que recientemente George R.R. Martin se reunió con su editor y con gente de HBO? Algunos piensan que podrían estar por anunciar la fecha de publicación de Winds of Winter. Ay, para que estén al pendiente. Saludos. Saludos, Osvaldo. Y pues no me hago ilusiones. Sí, yo no esperaría de pie. Definitivamente no. Probablemente salieron a comer porque le debían una lana a Josh R. Martin, ¿no? No sé. Exacto. Y bueno, por cierto, viene a Guadalajara. Ah, sí, viene a la FIL, ¿no? Sí, ya confirmadísimo que George R. Martin viene a la FIL de Guadalajara. Entonces, pues chido. Sí, digo, en vez de que siga escribiendo como el esclavo que debería estar siendo, ¿no? Sí. Nada, ¿cómo creen? Obviamente no, pero... Pero sí, pues digo, los que tengan chance de ir, yo creo que va a tener una larga fila de gente que va a querer un autógrafo, ¿no? Una amiga se acaba de mudar a Guadalajara. Mira. Pues sí. Pues sí, pero de que salga aquí Winds of Winter pronto, no, no creo. No, eso sí no. Probablemente hay un, para 2020. Ándale. Ah, mira, llegó otro mensajito en mi Facebook, carnal. Ah, échalo. Guillermo Alvarado, saludos a Guillermo. Saludos, sí. Guillermo. Saludos, aparte de los cómics, ¿colecciona o tiene afición a alguna otra cosa? Excelente, sí, programa, bueno, dice. Ah, muchas gracias. Yo sí, no es tanto colección, pero tengo mucha afición a los videojuegos. Uh-huh. No es exactamente que los coleccione, pero pues vale. Si juntas todos los que tengo, pues sí, parece colección, ¿no? Entonces también me dio cuenta, ¿no? Sí que supongo que... supongo que me dio cuenta. No lo sé. Soy muy aficionado también de las historias de fantasía, ciencia ficción. Así que tengo varios libritos de eso. Y cosas de dinosaurios. Ah, claro, sí. En sus múltiples formas y variaciones, ¿no? Sí, tengo libros de dinosaurios, libros de ilustraciones de dinosaurios, libros de colorar de dinosaurios, de divulgación con dinosaurios, figuras de dinosaurios. Lo único que me falta es tener un fósil verdadero de dinosaurio. O un dinosaurio. O un dinosaurio, que sería lo mejor. Ya, si alguien me quiere regalar un fósil, acepto un cropolito, ¿eh? Sí. Pues sí, total, ¿no? Total, fósil es fósil. Yo, pues particularmente, aparte de cómics, me gustan los Blu-rays, o sea, los DVDs, Blu-rays, o sea, sobre todo en ediciones pachonas. De eso sí tiene obsesión mi hermano, sí deberían ver su casa, santo Dios. Sí, o sea, por ejemplo, uno de los que más me ha gustado es la edición que salió de The Dark Knight Rises con la máscara de Batman rota, súper bonita, súper, súper padre. Sí, se ve muy padre. Y una edición de la mascarita sagrada de Batman, que era de The Dark Knight, y una de Iron Man, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que la edición especial de Iron Man 2... Que era la de War Machine. Te compraste un Blu-ray, un reproductor de Blu-ray para poder comprar esa cosa. Pues sí, porque ¿para qué la quiero? En fin. Sí, básicamente eso, carnal. Básicamente es lo que se podría decir que es que coleccionamos, ¿no? Si quieres me echo el siguiente porque pues el otro fue muy cortito. Ok. Este es volviendo aquí al Facebook del café de Brandon Dorden. Ok. Brandon Dorden nos dice: hola queridos Carmix, el primero con el nombre, árale. Y Rule, Ratus, Rex, Rey and Emperor of all fucking dinosaurs. Bueno, fuera, hazme la buena, Brandon. Pero esta otra vez: Rule, Ratus, Rex, Rey and Emperor of all fucking dinosaurs. Me gustaría decir que sí lo soy, pero siguen sin obedecer mis brutales mandatos. Todavía. Y se quería contar... En especial los Fluffy Pink Velociraptors. Un día les voy a poner por qué Fluffy Pink Velociraptor y es precioso, pero bueno. Ok. Y se quería contarles una anécdota que me pasó hace unos días y que me pone a pensar mucho sobre lo que es la industria del cómic en los últimos años. Y va más o menos así. A ver. Estaba un día... Ah, no. Me encontraba buscando cómics en el... Del Doctor Extraño, o sea, el Doctor Strange, y algunos de Saga. Entonces encontré un puesto con muchos cómics, y el señor que se encontraba ahí me dijo: hola joven, dime, ¿qué coleccionas, Marvel o DC? A lo que yo respondí: yo no colecciono, yo leo cómics. Tú sí sabes, Brandon. Ah, ok. Dice, y el señor de pronto se volvió muy, con perdón de la palabra, mamón, y al notar su cambio de actitud le dije que gracias y me marché. Al caminar encontré otro puesto, y pregunté por el número 13 del Doctor, y el joven me dijo: tengo la portada variante y la normal. También tengo las nuevas portadas de Spider-Man y tengo otras de Scott y Young. Esto solo me pone a pensar, ¿qué ya no importa de qué tratan las historias? ¿Solo importan las portadas variantes? Pues en algunos casos sí, ¿no? Según Marvel y DC, sí. Según su modelo de negocios, sí, es lo único que importa. ¡Cómpralas todas! ¡Atáscate, bueno, de portadas!, ¿no? Según a los trajeados de Marvel y DC, porque si les preguntas a los escritores y a los... ilustradores, los que ponen vida y sangre ahí en el cómic, te van a decir: no, lo que importa es la historia. Uh-huh. Exactamente. Pero para si nos los preguntas trajeados... a nosotros, también, lo que importa es la sí, historia. Sí, claro. Uh-huh. Exacto. Si les preguntas a los trajeados, a los de marketing de Marvel y dicen: ah, no, por ellos son las portadas. Sí, exactamente. Y las portadas y todo lo que te puedas comprar alrededor de. Sí, si no, qué chiste. Sí, si no eres fan, si no, no eres no eres geek, no eres comiquero, ¿no? Exacto, te quitarán tu credencial que no existe de ser comiquero. Exacto, sea un fan estresado, es lo que ellos quieren. Sí, es más o menos el asunto. Así que... como se darán cuenta, somos unos total ultras, pero bueno. Ultras reaccionarios y todo lo demás. No, bien por ti, Brandon, tú sigue leyendo historias. Dice, por último tengo una recomendación para ustedes. Vean, tiene que ver Voltron de Netflix. Fíjate, ya van dos recomendaciones, carnal. Ya van dos. Dice, es muy buena, o no sé si tan buena, pero a mí me encantó. Solo le falta una de Messenger. Ah, ok. Ok. Dice, posdata, ya sé que estoy muele y muele, pero el mundo necesita un programa de Steven Universe. Ya vamos dos, y ya hay un... Javier Asensio tiene ahí la idea de cómo hacerlo. Sí, nuestro productor ejecutivo ya nos dio la idea. Y un especial de Guillermo del Toro, sí, vendrá, estoy seguro que va a venir. Sí, el especial de Guillermo del Toro va a tener que... O sea, sí va a llegar, por supuesto, va a ir lentito, porque que creen, hay mucho. Y, hay mucho que ver. Y amerita que uno lo haga bien. Sí. Ahora sí que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, ¿no, carnal? Sí, sí, porque hay mucho que ver y hay mucho que leer de él también, o sea, como él también, o sea, hay mucho que leer acerca de él, a eso me refiero. Exacto. Uh-huh. Así que, pues sí, lo vamos a hacer, pero sí, se va a tardar porque lo estamos preparando con tiempo. Y saludos a Venustiano también, Venustiano del Toro. Y saludos a Venustiano del Toro, ahí mi congénero. Exactamente. Pues muy bien, carnal, el siguiente es de... Vas tu carnal, Enrique Hernández. De Enrique Hernández, dice: saludos Carmex y Rul Rata, inserte nombre awesome aquí. Ok. Me gusta, de veras cada vez me gusta más esto. Espero que estén bien. Yo solo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué opinan del murciélago vigilante de Ciudad Gótica? Es un criminal fuera de control y necesita ser detenido, ¿no? Algo así dice, ¿no? Yo no me acuerdo. Así. Es que ese meme se está volviendo súper popular. Sí, es que, a ver. Y perdón que otra vez esté pateando al caballo, pero a ver. Ok. Clark Kent le dicen, vete a cubrir deportes y ¿qué haces? Se va a una fiesta de sociales. Y en vez de cubrir el evento de sociales, va a preguntarle a uno de los invitados, que no es el que hizo la recepción, acerca de un tema que nada que ver con sociales, que es acerca del vigilantismo en la ciudad gemela de Metrópolis. Qué buen periodista, digo, ¿no? Hombre. Aparte de todo, qué buena forma de empezar con una conversación, ¿no? Es casi tan buena como dos carcas en Ali This Morning. Es como si aquí alguien en una reunión social, oye, ¿y tú qué opinas del crimen en tu colonia? Pues no, o sea, escándalo, ¿no? O sea, sí, adivina. Exacto. Sí, pues, ¿qué opino del murciélago vigilante de Ciudad Gótica? Pues, que es awesome. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Because it's bad. Yo digo que debe ser detenido a toda costa. Nadie puede tomarse la ley. No, la casa al republicano de mi hermano. La ley no se toma en las manos de uno. Díselo a Batman. Ya ves, el que está al lado del vigilante, el republicano de mi hermano. Oh, qué la canción. Dudo mucho que Batman votara por Donald Trump, pero bueno. Donald Trump votaría por Batman. ¿No es cierto? Sí, porque es rico. No, votaría por... No, ¿sabes por qué? Votaría por Superman. Porque él representa Make America Great Again. Pero él es inmigrante, así que no. Ah, sí, buen punto. Y ese sí es bien alien, ¿no? Ah, sí, él sí se alige al alien mala onda. Pues, pero bueno. Mi hermano sigue acusándome de republicano. Güey. Si hace no, como republicano, habla como republicano, piensa como republicano, adivinen qué es. Un wannabe, ¿no? No. ¿Qué hicieras? Pero bueno. Sacudiéndome el insulto, dice Luis Romero. Un saludo, chavos. Buen programa. Muchas gracias y bueno, sí, sacudiendo el insulto. Luego, la que sigue es de Carito Ramos. Te toca, carnal. El que te echaste fue muy cortito, échate este. Ok, este es bastante larguito. Saludos a Carito, por cierto. Siempre nos escribe Carito, muy, sí, muy amable ella. Muy amable, como siempre. Saludos, chicos. Estaba esperando un episodio de estos para agradecerles por el especial de Al Filo del Mañana. Ah, ¿te acuerdas? Sí. Muy bueno, salió muy bueno y fue completamente idea de nuestra otra productora ejecutiva. Carito Ramos, sí, exactamente. Que por cierto, pidan el manga a Kamite, que lo traiga el de All You Need Skill. Para empezar, son dos tomitos. No hay broca, dos tomos, series y, cortitas. Y está bonito, bueno, más o menos. O sea, está muy bonito, pero es feíto porque está creepy, pero está padre. De verdad, vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena, pídanlo ahí en Kamite, ¿no? Dice, sí, y ahora las preguntas. ¿Ya vieron la serie de Voltron? No, todavía. Bueno, que no. Ya van tres recomendaciones. Ya. Terminando esto, voy a aprender Netflix. Sí, hay que verla, definitivo. Sí. Dice, ¿saben de alguien? Dos. ¿Saben de alguien que haya visto la nueva película Las Tortugas Ninja en español y nos pueda dar el run de qué tan mal estuvieron los Star Talents? Yo sé por Facebook, varios amigos la vieron en español. Uno dice que sí apestó horriblemente y otros dicen que pues cumplieron. Que pues no. Ni notabas que eran ellos. Dije, ok. Bueno. ¿Será? ¿Quién sabe? A lo mejor, quién sabe. Tres. Esta creo que va más para ti, carnet. ¿Creen que en la cuarta serie de Sherlock por fin se muera Mary para que por fin el John Locke se vuelva canon? Quisiéramos, pero nada. Les gana la heteronormatividad por allá. Bueno, dice, ¿ya leyeron el manga de Sherlock? Tenía que preguntar algo de Sherlock. ¿Hay manga de Sherlock? No sabía. No sé si nos esté acá troleando Carito o no. Y si lo hay, pues que diga de dónde, ¿no? Sí, ¿no? Digo, ya que estamos en eso. Digo, he leído a Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, pero el manga... De hecho, tú tienes todos los libros, ¿no? Es una colección. Sí, es un... Digamos que es el... Los ómnibus. Ándale, exacto. Sí, todo el compilado con todas las historias, las novelas y historias cortas de Sherlock. Pero manga no, digo, sería interesante ver, a ver qué tal. Sí, de hecho. La siguiente dice, no sé si ya saben que se van a hacer live actions de animes como One Piece, no sabía. Tokyo Ghoul, que lo acaba de sacar Panini, no sabía tampoco. De eso sí sabía. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Full Metal Alchemist, no sabía. Ok. Y se supone que, no, mira, para que nadie diga nada, con un cast completamente japonés. Ok, muy japonés, ¿no? Pero es una producción estadounidense. Ok. También sabía, sé que venía uno de Death Note. También, pero eso va a ser serie, me parece. Ah, ok. De hecho, me enteré por ejemplo Carito, ¿eh? No crean que me la sé de todas, no, me dijo Carito. Dice, entre otros, y la mayoría van a ser producciones japonesas. ¿Qué opinan del asunto y en algunos casos del racismo a la inversa de los japoneses y las extrañas adaptaciones japonesadas que han funcionado en muy pocas películas? Pues mira, para empezar es un tema complicado. Técnicamente no puede haber un racismo a la inversa porque el racismo no es... O sea, que uno diga... El racismo no es que uno diga... Ah, me cae mal los asiáticos. No exactamente. Es que el racismo es que hay todo un sistema social que utiliza diferentes formas de fuerza para, de alguna manera, oprimir a cierto grupo étnico, sexual, racial, etcétera, etcétera. Así que técnicamente no puede haber racismo a la inversa. Puede haber discriminación por parte de japoneses hacia otras personas, que eso sí existe. De hecho, los japoneses no son muy conocidos por su apertura hacia las demás expresiones culturales cuando se trata de sus propios productos. Es decir, no son conocidos por ser muy tolerantes en el sentido de vamos a meter más cosas de afroamericanos en nuestros productos de entretenimiento. No realmente. Sin embargo, la verdad es que ellos son bastante tolerantes cuando la gente hace tropicalizaciones de sus productos. Por ejemplo, cuando se dio el asunto de Ghost in the Shell y que no contrataron a Mako Mori para hacer a la mayor Kusanagi, por Dios, que es idéntica, que el casting estaba cantado, pero bueno. La mayoría de los fans de Ghost in the Shell de Estados Unidos sí pusieron el grito en el cielo, mientras que los fans de Ghost in the Shell en Japón dijo, ah, oh, pues se ve bien, bueno. O sea, no les entusiasmó, pero no pusieron el grito en el cielo. En el cielo simplemente fue como que, ah, pues está padre, ¿no? Ya ha pasado las cosas al revés. O sea, ellos han adaptado a su sensibilidad cosas como Batman o Spider-Man. Spider-Man. Bastante mal. ¿Te acuerdas de Leopardón? Sí, desgraciadamente, sí. Entonces, pues, digo, y no lo hacen con un afán de ofensa. Lo adaptan a su sensibilidad porque, como bien dice, son muy... protegen mucho sus aspectos culturales. Pues debo tropicalizarlo a lo que yo conozco. Entonces, pues, los dos se cuecen habas, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso sí, hay que decirlo. En el mejor de los casos, la gente no lo hará, o sea, tanto de un lado como el otro, no lo hará con mala intención. En el mejor de los casos, habrá otros en los que sí, simplemente son cretinos. Y luego hay adaptaciones como M. Night Shyamalan adaptando a Avatar, que bueno. Ay, Shyamalan. Ya no sé qué pensar, pero bueno. No sé, ay, Shyamalan. ¿Cómo le dan trabajo todavía a ese sujeto? No sé. Pero no sé por qué tiene trabajo él, Zack Snyder y Michael Bay, pero bueno. Mira, Michael Bay de menos gana dinero. Shyamalan y Snyder cada vez pierden más dinero. No especial Shyamalan. Sobre todo él. Sí, vive sus días de gloria. Sí, así que pues sí, la verdad es un tema interesante el que toca Carito. Complejo, me gustaría seguir con ello más tiempecito, pero pues bueno. Tenemos poco tiempo, pero lo retomamos en programas posteriores. Sí. Hay un par de cosas buenas que decir al respecto. Perfecto, carnal. Dice, ¿vieron Sailor Moon en los 90s? Ah, oh, sí. ¿Cómo no? Toda. El final toda. El final se me hizo muy malito. Sí. No da un buen closure, pero pues bueno. Supongo que no había acabado el manga, o si había acabado no lo quisieron hacer igual. O sea, que si acaba el manga, pues qué mal, pero bueno. Sí, es buen punto. Dice, eran como mis compañeros de primaria que les gustaba por las falditas. Ah, la verdad, no voy a negar, la neta yo sí. Se veía muy yo cool. No, y yo voy a ser completa y absolutamente honesto. Ajá. Lo que me oliera animación japonesa, yo lo seguía. Ah, bueno, lo grabábamos todo. Es por eso. Ya después, y que sí hubo muchas cosas de Sailor Moon que me tuve que resoplar, aunque no eran muy buenas. Sí, la verdad. Sí, la tercera serie, no me acuerdo cuál fue. ¿Sailor Moon R? No sé, o Super, no probablemente, sé. Probablemente. Sí, hubo un ratito que dije, ah, ya, next. Pero bueno, digo, no, digo, a mí, honestamente me gustaba mucho el diseño de las Sailor Scouts, se veían bastante bien, pero pues debo decir que el doblaje era muy bueno, o sea, también tenía un doblaje muy padre. De hecho, la actriz que hacía Alita, ¿te acuerdas? Ya falleció. Sí, me acuerdo que ya falleció. Araceli de León, en paz descanse. Y, bueno, ahora que lo digo, ahora que me acuerdo, al menos aquí podemos presumir de que no nos vendieron a Haruka y Mishiro como primas, ¿eh? Aquí no, en otros países sí. ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Aquí nos vendieron, por ejemplo, a Águila y a Latis como pareja heterosexual, ¿no? Sí, que mira, por un lado dices que poca, pero por otro lado, Adler como mujer me recuerda mucho a un personaje de Nausicaa, así que tengo sentimientos encontrados ahí. No sé. Dice, ¿ya vieron algo de Sailor Moon Crystal? La neta no, y sí me gustaría. A ver qué tal. Es como, es volver a contar la historia, pero con sí, la sensibilidad de la original, de Naoko Takeuchi. Sí, digamos que es un reboot. La verdad es que sí, no, yo le perdí totalmente la pista a Sailor Moon. Dice, ¿qué opinan de las últimas adaptaciones de mangas famosas como Rurouni Kenshi, Death Note o Attack on Titan? Supongo que habla de televisión o de... Sí, o de cine, en el caso de Attack on Titan. ¡Ay, ay, ay! Mira, se les agradece porque hacen que... pero es que mira, se les agradece porque pareciera que es como para darle a un público más amplio esas historias. Pareciera, pero no estoy seguro que tantas... qué tan verdadera sea mi idea, ¿no? Sí, por ejemplo, fíjate que Death Note, yo le platicaba a mi esposa de qué va Death Note y le gustó la idea, pero dice, ¿sabes qué? La neta no voy a leer ese manga porque se me hace difícil de leer, o sea, de seguirlo. Y dije, ah, pues ok, o sea, no le interesa seguir el manga. Dice, si hubiera una película, me la echaba. Ah, pues voy a buscar la película que está, la película japonesa que ya existe, entonces pues podría ser una forma de presentarlo, ¿no? Pudiera ser, pero por ejemplo en el caso de Attack on Titan, que es un mendigo fenómeno mundial, no sé, ¿necesitamos una película? Quizá sí, quizá no, quizá... El anime, es que el anime se me hace más que suficiente, así que no sé, no sé hasta qué punto podría decir que es demasiado. No lo veo mal, ni mucho menos, pero sí, pero mi sentido siempre es más o menos el mismo, ¿no? Cuando veo un producto, una adaptación de algo, la primera pregunta que me hago es, ¿tiene razón de ser? O sea, ¿es necesaria desde algún punto de vista? En muchos casos sí, aunque sea por dinero para el creador o algo así. Pero en ese caso, incluso en el Attack on Titan, que en manga y en anime es un exitazo, ¿realmente era necesario una película? O sea, necesario no, seguramente que no. Habría que ver qué tal está hecha. Visualmente se veía muy padre, pero la historia no sé. Sí, quién sabe, no sé. Digo, ese es mi sentir con ese tipo de adaptaciones. Pues sí, yo coincido, digo, me gustaría ver esa, por ejemplo, la de Death Note, para ver, por ejemplo, a mi esposa que le interesó el planteamiento de la historia, pero que no le interesa leer el manga, ¿qué tanto puede sacarle de jugo a la película? Ese era un experimento interesante, fíjate. Sí, pues sí. Ya veremos. Dice, ¿ya saben qué artistas invitados de la San Diego Comic Con van a querer que les firme el libro de arte? Ah, muchas gracias, carito. Pues, Amanda Conner, no sé. Muchísimas gracias, sí. Me parece que al día de hoy no ha confirmado, pero si te encuentras a Marjorie Liu, dile que es la onda. También dice, van a ir a ver El Niño y la Bestia en Cinemex. Tengo muchas ganas de ver esa película, sí, me la han recomendado muchísimo. Sí, yo sí tengo muchas ganas de verla, sí quiero ir a verla y la voy a ir a ver. ¿Por qué no la vemos? Porque hacemos un review. Me late la idea, una vez más nuestra productora ejecutiva nos da idea. Exactamente, dice, no es mi cine favorito Cinemex, no, el mío tampoco, definitivamente. No, ni por error. Pero definitivamente voy a ver esa película, sí, o sea, vale la pena verla. Digo, el complejo de Cinemex no es lo mejor que hay. No, la verdad es que sí está, muchos complejos de Cinemex sí palidecen en comparación de otros. Exacto. Eso sí, salvo el de Reforma 222, porque antes era Cinemark. Y estaba muy chido. Y estaba muy padre, así que eso está muy bonito. Y ahí vimos Pacific Rim. Sí, por cierto, en estreno mundial. Y conocimos a Memo. Conocimos a Memo del Toro y después me enteré que era Rinko Kikuchi, pero bueno. Exacto. Pero sí, sí, vamos a verla, ¿eh? Me gusta la idea. Se ve que está excelente esa película. Le tengo muchas ganas. Dice la 9, ¿cuál es el hijo favorito de Batman? Dick. Ah, eso te iba a decir, es que es facilísimo, es Dick. Sí, o sea, digo, bueno, Damian es su hijo natural, estoy de acuerdo, pero... Pero no lo quiere. O sea, pues no lo conoció realmente, ¿no? Mira, no sé si Dick o Tim. Pero Jason no. Definitivamente Jason no. Sí, no. Jason es el de en medio que nadie quiere, no, no es cierto. Qué bueno que no tenemos un hermano de en medio. Sí, que sepamos. No, no es cierto. No. Que sepamos. ¡Apá! ¡Apá! Pero, sí, digo, bueno, aún así que Jason es el gran trauma de su vida, ¿no? Pero bueno. O lo era, porque ya revivió, ¿no? Pero... Sí, ya estaba muerto, pero ya está mejor. Ya está mejor de salud. Pero sí coincidimos en que Dick Grayson es el primogénito, es el hijo pródigo. Sí, exacto. ¿Quién es Thomas Wayne Jr.? Thomas Wayne Jr.? Sí, hubo un Thomas Wayne Jr. dentro de una de las historias, pero creo que es, por eso dice que es uno de los, de la cuerda de los búhos o algo así. No lo supongo. Dice, ¿cuál es la naturaleza de la familia Wayne? ¿Disfuncional? Por decirle bonito, ¿no? Dice, es la típica, familia gótica, o sea, del ambiente gótico. Viven en ciudad gótica, ¿no? La familia acá toda oscura, etcétera, es el típico. Pero si vemos a la familia extendida con todos los batihijos, ajá, es una bonita familia disfuncional, de compadre soltero, con hartos hermanos mayores que quieren tratar a sus hermanos menores como padres porque también son figura paterna, pero los hermanos menores no se la tragan. Y pues, realmente lo único que le hacen caso es Alfred. Pues sí, que es como la verdadera figura paterna de todos ellos. Incluso de Bruce, así que se callen. No, está padrísimo eso. Qué interesante, buen análisis, carnal, me gustó. Después tenemos por acá, ¿qué más nos dice Carito? Dice, 10. Hace rato que en realidad ya no tengo preguntas. Y solo quiero completar 10. Ok. Así que muchas series de anime y mangas de los 80s y 90s de un tiempo para acá le están haciendo revivals, remakes, secuelas o lo que se les ocurra. ¿A qué creen que se deba eso? Nostalgia. Nostalgia y que las personas que toman las decisiones de qué se hace ahorita vieron esas series cuando eran pequeños. Y que muchos de los que vimos esas series hoy tenemos poder adquisitivo. Así que es una cuestión generacional. Eso también ya está muy bien documentado. Como quienes hacen las series vieron esas cosas de pequeños y saben a quién se los van a vender, pues se hacen. Así que me voy a sentir viejo el día que ya hagan su remake de Attack on Titan, pero bueno. Ah, no, sí, eso seguro, que nos vamos a sentir viejos. Posdata, díganle a Camite que sigo esperando por el próximo número de Invincible, yo también. Pues, en algún momento dicen ellos. Dicen ellos que sí, así que ojalá. No, hay que esperar. Carito, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por tantas ideas muy buenas, gracias por ese ofrecimiento del libro de arte de la San Diego Comic Con, que te diviertas mucho en San Diego Comic Con, eres la onda. De verdad que sí, Carito. Dice Alberto Silva Jiménez, que hace mucho que no nos escribía, saludos Alberto. Dice, pregunta para Rul Ratadonte. ¡Ratadonte! Ratadonte, más o menos en latín querría decir algo así como dientes de rata. Más o menos por ahí va. Ok. Pero bueno. Opinión de Books of Magic. ¿Books of Magic? El de Neil Gaiman. Ah, ok. Una vez medio lo leí por mi hermano, pero nunca lo acabé. Estaba bonito. Greta está publicando en español, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, lo está publicando Vértigo Televisa. Vértigo Televisa, claro. Sí. Está bonito, digo, no alcanza a leerlo todo, pero estaba padre, estaba rarito. Pero es de esa fantasía de Neil Gaiman que Neil Gaiman hace como que dos tipos de fantasía. La que todo mundo puede leer, porque es pachona y uplifting, y American Gods. Que por cierto ya viene la serie. Vi ya unos steals de Shadow Moon pegándole a un Leprechaun. Buenos. Sí. Shadow Moon interpretado por Ricky Whittle. Bueno, hay un pequeño spoiler. Acá los Leprechauns en el mundo de American Gods son enormes. Sí, nada que ver. No crean que es así el de Lucky Charms, ¿no? No. Y es una escena de pelea de Ricky Whittle, Shadow Moon con este cuate. Ricky Whittle es una persona bastante alta. Le va pegando más o menos al 1.90 y se ve chaparrito. Imagínate al actor que conoce, bueno. No, pero está... Tamaño claro. Mountain, ¿no? Sí, algo así, ¿eh? Pero pues sí. Que por cierto, paréntesis, ¿han visto al perrito del actor que hace, que interpreta de Mountain? Oh, es la cosa más pachona. Se llama Asterix. Sí, cierto, Asterix. Qué cosa más awesome. Ese cuate es la onda, pero bueno. Dice Alberto, ¿qué más dice? Es para el puesto que Don... Es para el puesto que Don Carmix es muy fan. Pues sí, tú eres muy fan de Books of Magic y de Neil Gaiman. Sí. Gaiman Beach, la verdad, pero bueno. Ah, totalmente. Nos va a decir Carito. Dice, por cierto, ¿qué piensa el niño rata del apodo King of Rodents? Digo, ya que le gusta Game of Thrones. ¡King of Rodents! ¡Como el rey rata! Claro, Great King Rat is a mean old man. Pero bueno. Me gusta más el rey rata de las tortugas. Sí, yo hablaba de la canción de Queen, pero bueno. King of Rodents, probablemente vaya empezando a formar el apodo acá con los diferentes títulos, me gusta. Me encanta. Sí, me gusta. Luego el siguiente, carnal. Es de José Valdivia, creo que con ese acabamos. Dice, ¡zas! Mucho que leer, muchos saludos, muchachos, que estén muy bien. Y hay uno más, carnal, hay uno más todavía. Échale. Saludos a José Valdivia, por cierto. Dice, Omar Cabrera, saludos a Carmix y a RR. ¿Retrifón? No, pero me gusta, simplificado. Hey, ¿qué es la onda? ¿Qué es la onda? O sea, que tú eres la onda, Carmen, dice. Ah, muchas gracias. Gracias, Omar. Tú eres la onda, Omar. Muchas gracias. Dice, tengo las siguientes preguntas. De hecho, vale, don. Dice, ¿Team Yue o Team Suki? ¿What? Ah, por este... ¿Quién es la pareja oficial de Saka? Ok. Yo tengo una teoría con Suki. Suki. Pero no la puedo decir hasta que me lo confirmen. Pero sí... Team Suki, ¿eh? Suki, all the way, sí. Es la onda. Es que por los nombres dije, no, pues esto va a ser como de un anime, pero ya me acordé. Más o menos por ahí va ese Avatar. Sí. Dice, ¿quién ganará las finales de la NBA? Yo estoy esperando que hoy ganen los mendigos Warriors. Ya, pues, digo, se levantaron los Caps, ¿no? O sea... No, deben quedarse en el piso y sufrir. Lo merecen, ¿no? Sí, go Warriors. Dice, he estado leyendo The Goddamn, de Jason Aaron. No lo he leído, pero es Jason Aaron, así que seguramente será muy bueno. Dice, y no puedo hacer más que recomendarlo. El arte es muy crudo, pero la historia que cuenta es buena. Es algo así como un Caín versus Noé. Sí, los de la Biblia. Ok. Caín versus Noé, órale. ¿Por qué no? Ok. Por último, pongan una canción funky, algo así como Breakbot, Baby I'm Yours, y menos metal para elfos. ¡Ya ves! Ya le caíste mejor a mi hermano. Yo sabía que al final se haría justicia en el mundo. Bueno, ok. Aquí seguimos. Hay que buscar algo funky para poner a la mitad del programa. Vale, muy bien, Omar. Pues muchísimas gracias. Y pues con él cerramos el café sonidero y nos vamos precisamente a un corte musical, mi hermano. Y bueno, si escuchan mucho ruido es porque tuvimos un enorme salto en el tiempo y ahora estamos grabando la segunda parte del programa. Pues desayunando, ¿no, carnal? Y un gran salto en el tiempo y se nos fue la onda porque no habíamos puesto la canción de medio tiempo. Exactamente, porque aparte no sabíamos cuál poner. Así que como nos la recomendaron. Y no sabemos ni cómo está la canción, así que... Pues cualquier cosa no es nuestro asunto. Es Baby, I'm yours, the breakbot. Ok, carnal, nos vamos con esa. Aquí en Café con Miquero, regresamos en un momento. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from bitter. Espero que haya estado bueno. Pero bueno, yo digo que es funk, no sé qué nota que haya. Es mucho más plausible poner algo X de funk y que esté agradable a que pongas metal para elfos y a alguien le guste. Sí, sentimientos encontrados con eso de que no les gusta mi metal para elfos, pero bueno. Ya ves. Bueno, no a todo mundo. Es una minoría, afortunadamente. En fin, carnal, pues segunda parte del programa, después de nuestra nuestro café sonidero. Y pues decidimos hacer este programa con Quick Shots, ¿no, carnal? Recomendaciones breves, pues de diferentes cómics, ¿no, mi hermano? No hace mucho que no leíamos nada nuevo. ¿Eh? Así que es una buena excusa para eso. Exactamente, carnal. Y pues la idea es que pues cada quien vamos a presentar tres cómics diferentes, ¿no? Que hayamos leído recientemente. Y pues en nuestro caso como que fue más bien de, a ver, vamos a buscarle cosas raritas, a ver qué podemos recomendar que esté padre, ¿no? Y pues yo no sé qué vas a recomendar y tú no sabes qué voy a recomendar, así que pues va a ser una sorpresa para ambos. ¿Cuánto que es algo como metal para elfos, en tu caso? Que no es metal para elfos. Aparte, ¿cómo? Pues ni siquiera hay cómic de eso, que yo sepa. Uno no sabe. Okay. Pues ahí está, carnal. Pues bueno, voy a empezar yo. Voy a empezar con un título que está bien raro. Para no variar, de Image Comics, ¿no? Este título, o sea, imagínate esto. Es un personaje que es un vaquero, es un ninja y es un vikingo. El cómic se llama así, Cowboy Ninja Viking. es Diego. O sea, imagínate. Este cómic está escrito por AJ Lieberman y dibujado por Riley Rosno. No los conocía, honestamente. Es la primera vez que leo un trabajo de ellos. Y la verdad me gustó mucho. Está bastante extraño. Desde el nombre del título dije, ok. O sea, Cowboy Ninja Viking, porque el nombre Man Awesome ya estaba muy ocupado, ¿no? Entonces dije, oh, vamos a ver de qué trata. Y básicamente es eso. Es un personaje que es un vaquero, es un ninja y un vikingo a la vez. Dirás, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, viaja en el tiempo, fue un vaquero que llegó a ser ninja y luego viajó a tiempo de los vikingos o algo así. No, es una persona normal. Es un ser humano normal, que bueno, tan normal como puede ser, que existe en nuestros días. La idea de esto es que él es un triplet. Un triplet es ¿cómo se le podríamos decir? Un triplete, un triate, es que tiene personalidad múltiple. Es un cuate que tiene tres personalidades, una de un vaquero, una de un ninja y una de un vikingo. Y en el chiste de esto, por lo que sé de este desorden de personalidades múltiples, las personalidades no pueden convivir. O sea, normalmente una persona en la vida real que tiene un desorden de personalidad múltiple, sus múltiples personalidades no saben que una está dentro de la cabeza y la otra también. Lo que aquí sucedió es que el gobierno de Estados Unidos hizo una serie de experimentos con técnicas poco ortodoxas de psicoterapia, drogas y rock and roll, y lograron que las personalidades de diferentes personas se reconciliaran y estuvieran conscientes de que existían en el mismo cuerpo. Y con eso crearon super soldados. Gente que, por la misma naturaleza de su desorden, estaba inclinado a ciertas tendencias de guerra o de batalla o códigos de honor, etc. Y este en particular se llama Duncan. Duncan es uno de los, el único triplet que sobrevivió, o bueno, que no digamos sobrevivió, que quedó más sano, porque es más o menos funcional. Los demás sí están totalmente psicóticos. Y este en particular, pues ha estado desperdigado en diferentes instituciones mentales una y otra vez, porque pues imagínate, tienes un desorden con tres personalidades en tu cabeza. La historia comienza cuando hay un oceanógrafo, así es de cuenta un Jacques Cousteau, que está empezando a grabar, según esto, un video en el Océano Índico buscando un pez muy venenoso. Un Hanuka Nuka Guapa. Ese pecillo tropical, comestible y muy espinoso, ¿no? Pero el caso es que cuando está empezando a grabar acá su video, y hola, yo soy el oceanógrafo Garrett, no sé qué, y estamos aquí en el Océano Índico buscando al pececillo tal que es muy venenoso. Y se le acerca a la tripulación, que son dos personas, decide, señor, ¿cómo le digo que este no es el Océano Índico? Y ese pez que dice, no habita aquí. ¿Cómo que no? Yo soy un oceanógrafo, yo sé lo que hago, y tú te callas, ¿no? Y dices, ok, bueno, entonces, pues, uno no lo creía, ¿no? De qué está pasando ahí, ¿no? Pero bueno, en ese caso, se pone loco y hace explotar el barco y nos damos cuenta que el tipo este, pues, no solo no era un oceanógrafo tal cual, es que realmente algo pasaba con él. Era peligroso. Corte A, nos vamos a una escena en donde está precisamente Duncan, nuestro protagonista, con una espada samurái en la mano, un revólver y un hacha en la espalda, amenazando a unos tipos que lo llegaron como a amenazar. Y es reclutado por una chica que se llama Nyx, que trabaja para una agencia. Una agencia que sabe que uno de los triplets se había salido de control y aplicaron la de Demolition Man. ¿Cómo atrapas a un demente? Con otro demente. Con otro demente. Entonces lo van a reclutar a él, el triplet más funcional. Y pues, más a fuerzas que de ganas, acepta. Y el triplet en cuestión era precisamente el oceanógrafo. El oceanógrafo también es otro triplet. Él tiene tres personalidades. Él, para empezar, es más Sean Connery que nada. O sea, tiene todo el físico de Sean Connery. Y se llama Yoshitiko Anno. O sea, es japonés, pero bueno. Y tiene tres personalidades. En una es un pirata. En otra es un gladiador romano. Y en otra es un oceanógrafo. Nadie dijo que las personalidades tenían que ser todas necesariamente guerreras, ¿no? Así que, pues la historia nos lleva al viaje de Duncan y Nyx para atraparlo, pero hay una conspiración más grande. hay una conspiración porque básicamente el Dr. Willy y el Dr. Light, o sea, son los que crearon esto. El Dr. Willy, que aquí se llama, déjame ver cómo se llama esta, el Dr. Gisland, él fue, digamos, el que creó el proceso. El que lo acabó de perfeccionar es su, su némesis, que tiene el nombre más... si no tendrás por qué es el villano por el nombre, se hace llamar Johan Black. Pero en fin, él lo que quiere usar es, encontró a todos los triplets que se habían desperdigado por el mundo, y él los quiere usar como su ejército personal, como el Dr. Willy, el Dr. Willy. Y entonces le queda al Dr. Gillian, le queda a su único monito que sabe hacer las cosas, su Mega Man. Que es Duncan. Y esa es como que la premisa del cómic. Y durante los... son 11 números del cómic, si mal no recuerdo, recopilados todos en un hardcover o también en dos TPs, pues nos llevan en un viaje a diferentes partes del mundo. Japón, San Cristóbal, parece que San Cristóbal de las Casas Chiapas, buscando precisamente a Johan Black y a sus esbirros. Y vamos conociendo diferentes tipos de triplets durante toda la jornada. Encontramos uno que se cree como un dandy así de los años 50, pero a la vez también es un cirujano y a la vez es ninja. O sea, bueno, lo padrísimo es en las escenas de pelea, por ejemplo, cada uno pelea como realmente pelearía uno de sus de sus personalidades. Y algo que me encanta es el aspecto gráfico, que es de esas cositas que solo en los cómics los puedes tener, porque juegan con los globos de texto. Con los globos de texto te das cuenta de quién está hablando, porque tienen el globo de texto, es el globito, pero tiene como indicaciones o una figura de algo que representa al personaje. Cuando habla el vikingo tiene forma de hacha, cuando habla el ninja tiene una forma de katana, y cuando habla el vaquero tiene forma de pistola. Entonces, el léxico que utilizan obviamente es el léxico propio de un vikingo, de un vaquero, etcétera, etcétera. Pero además, para hacerlo más claro aún quién está hablando en la personalidad, porque de repente ves a Duncan vestido de civil normal y no te enteras de que está con sus tres personalidades. Así que usan este recurso para enterarte exactamente de quién es quién. Entonces, eso la verdad está increíble, me gustó mucho, porque es una idea muy, muy sencilla para narrarte bien la historia, para involucrarte con los personajes y saber quién es quién. Y es un detallito que lo aplican en cada uno de los triplets. Entonces tuvieron que meterle iconografía a cada uno de ellos, buscar algo interesante de cada uno. Funciona excelente. El arte es es en blanco y negro y un color. Todos los cómics de esta serie tienen un solo color, que no lo utilizan en toda la página. El primer cómic, por ejemplo, es azul, el segundo es amarillo, el tercero es rosa, el cuarto es café, y así sucesivamente. Pero solamente usan manchas de color de repente para indicar cosas que son importantes o como para dar brillos. Realmente no se ve como algo muy común, ¿eh? Y los trazos son, está muy bien dibujado, pero son trazos como más libres, como que se fueron casi directo de lápices, con algo de tintas. Es muy evocativo, pero muy bien dibujado. Y como que yo creo que dijeron, oye, se ve tan sencillo que ¿por qué no le ponemos algo de color? ¡Perfecto! Vamos a ponerle algo de color. Entonces usaron un color, una paleta de color, un solo tono. Es más, ni siquiera son diferentes tonos, el mismo tono, pero como si fuera acuarela que lo vas rebajando para todo, para cada número del cómic. La verdad está increíble ese cómic. Me gustó mucho, muy bien desarrollada la historia, muy divertida. Tiene un humor bastante negro de repente, pues un tema como este, pero también hay bastante acción, bastante drama, muy bien manejados los personajes, súper recomendable. Es Cowboy Ninja Viking de AJ Lieberman y dibujado por Riley Rosno. Image Comics, como siempre, hay muy buenas recomendaciones de ese. Digo, la verdad, por la premisa suena bien, por lo de los tripletes, digamos. El asunto gráfico se escucha genial. Pero se dan cuenta que en realidad la historia no es la gran cosa, es Mega Man. Tal cual. Pero con psicópatas, ¿no? Bueno, con psicóticos. Bueno, no exactamente. Solo tiene personalidad múltiple. Es una psicopatía. Pero bueno. Pero no son psicóticos. Psicótico eres tú. ¿Yo por qué? qué? Porque eres republicano. Oh, que la canción. Sigue, insistes con eso. Algún día te voy a demostrar, con, el día que se me dé la gana, te voy a demostrar con bolitos y palitos que sí eres, pero mientras tanto no. Mientras tanto, cuéntanos, carnal. Pues yo también leí tres. Hay uno que, bueno, pues es cómic, pero es mala leche, en fin. Pero no empiezo con eso, voy a empezar con algo bonito. Es un cómic de Dark Horse que se llama May. May? M-A-E. May, ok. O sea, es un nombre de una persona, de una chica. Me recuerdo mucho a las historias de Neil Gaiman. Porque es de fantasía urbana, o sea, estilo American Gods, o Good Omens, cosas. Y nuestra protagonista, o sea, la protagonista de esta historia, es la persona que nunca es la protagonista en las historias de Neil Gaiman. ¿Ves que siempre, en las historias de Neil Gaiman, o en las historias de C.S. Lewis, o cómo se escribió, cómo se llama el que escribió lo de la brújula dorada? Bueno, ese cuate. O sea, los que no van al mundo fantástico de Tierra jamás y que se quedan aquí, esa es nuestra protagonista. Esa es May. Su hermana es la que va a los mundos fantásticos y hace las cochinadas y demás. Y cuenta la historia de, pues bueno, cómo es la vida de la segundona, la hermana que se queda. De la que no va a la jornada. De la que no va a la jornada, es la hermana menor, Abby y May. De hecho, durante las primeras páginas de... por cierto, todo el cómic es de Jin Ha. ¿De Jin Ha? Sí. ¿A poco? Todo. Él escribió, él ilustra, él colorea, salió a venderlos. Ah, qué buena onda. Sí. Pues buena onda el señor Jin Ha. Sí. Que vino la otra vez a México. Buena onda él. Así que, pues, bueno, ya se pueden imaginar más o menos por dónde va, ¿no? Digo, por las primeras páginas, de hecho, lo que vemos es esa May de niña, pues, husmeando en el cuarto de su hermana Abby, la que sí va a la jornada del héroe, ¿no? Y se pone a husmear mientras que se escucha cómo su papá está hablando con la policía. De, ay, ¿ahora dónde está ahora mi hija? ¿No? ¿Ahora qué rayos hizo? No, pues no la encontramos y que no sé qué. Mientras que se ve que May está como que buscando ahí, pues, pistas, porque a fin de cabo se preocupa por su hermanita, ¿no? De dónde claro, está. Sí. Y lo que encuentra es una cajita como de recuerdos. Pero son recuerdos acá de sus aventuras locas, ¿no? Encuentra, hace un collar como con dientes chistosos, un escarabajito robot que se mueve solito y le empieza a hablar. Ok. Y así de, pues, ¿qué onda? ¿De dónde saca esto Abby, no? Está en esas acá, siguiendo husmeando, invadiendo la privacidad, ya sabes, típico de la gente. No, sí, claro. Cuando de repente, no lo vemos, pero digamos que se escucha así en los globos de texto que su hermana por fin llega a casa, ¿no? Después de meses de no estar, y su padre, ah, ¿y dónde rayos andabas? No sé qué, ay, papá, tranquilo, ¿no? O sea, no pasa nada, andaba por ahí. Con Peter Pan. Andaba así, de, ¿no?, campamento, ya regresé, ustedes tranquilos. Y pues esta me dice frica de chin, ya llegó mi hermana, le guardo sus cosas y ya me voy, ¿no? Pasa, o sea, se corta la escena, que pasaron varios años. May ya está en la universidad, bueno, o en edad de la universidad, por lo que sabemos, ella se quedó en el pueblo cuidando a su papá, que ahora es diabético, tiene problemas de salud. Al señor nunca lo vemos, por cierto. Es nada más como que la figura ahí paterna misteriosa. Y un globo de texto por ahí, ¿no? Sí, exacto. Es una voz en off. Es una voz en off. Y Abby se encuentra con una amiga suya que sí fue a la universidad, Dalia. Ya se ven así en el restaurante, empiezan a platicar y la conversación evidentemente torna hacia, oye, ¿y dónde está Abby? O sea, me encanta que todo el punto focal de la historia se supone que es May y no. Pero bueno, okay. Le pregunto, oye, pues, ¿ya has visto a tu hermana? Tiene años que no la veo. Un día se salió de casa y ya no regresó. Así pasa, es que pues, claro, es obvio, o sea, si eres como que la Wendy de la historia de Peter Pan, pues sí, te vas un rato. Y los demás, pues aquí que nos coman perro. Si eres el de las crónicas de Narnia igual, ¿no? O sea, hay quien se queda atrás, ¿no? Exacto, o sea, y pues ya Dalia y May se quedan hablando así de... pues y no han sabido nada. No, mi papá ya está mal de salud, no he podido dejar, o sea, tengo que estar aquí con él, no tengo tiempo para ir a buscar a Abby, etcétera, etcétera. Y de repente le llega una llamada a May, es la policía, de: oiga, señorita May, pues tenemos aquí la comandancia de su hermanita, venga a buscarla, ¿no? No manches. Así de, ok. ¿Ahora qué hizo, no? Ella sabe, ¿no? Típico pueblo pequeño que todo mundo se conoce, así que pues también a May le preocupa de chin, pero que no le digan a mi papá, ¿no? Porque pues, se va a preocupar. Total, que van ahí a la comandancia. Y por fin conocemos a Abby. Abby es una chica, pero a pesar es la hermana mayor y se ve que es la menor. Es más bajita, es más delgadita, está menos desarrollada, así como que pues ya problemas hay de tiempo, que anda. Ajá, o sea, pasar tiempo en la otra tierra es como que no pasa el tiempo o algo así. Y quién sabe, ¿no? Pero en fin, y le van, eso sí, la encuentran y está completamente ebria. Y él empiezan a preguntar, ¿dónde has andado? Etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando le... ¿Cuál es el típico, cliché de los ebrios? Que dice siempre la verdad. Pues literalmente les empieza a contar: ah, pues estuve en el mundo de no sé dónde, combatiendo con no sé qué, fui reina y de ahí un rato. Ayudé a una raza de como de ositos, cariñositos, pero que en realidad son gatos. También fui como que su chief en un rato. Me dieron estas hachas de recuerdo, mira, no son las hachitas ahí chistosas. Y medio así de: ah, sí, ok, vámonos a casa, ¿no? Estás ebria, vámonos, ¿no? Ya ni le creen. Abby le pide: oye, pero antes de ir a casa, que mi papá me regañe y que me sigas regañando, pues podemos pasar a por una hamburguesa, pues ya que, ¿no? Ya, total, ahí van, están comiendo, etcétera. Y le siguen platicando. Y hay un momento en el que May y Abby se quedan solas y les dicen, hasta May le dice: bueno, ya en serio, o sea, pues, ¿dónde andabas, no? Y dice: Abby, todo lo que te estoy diciendo es verdad. Es absolutamente verdad. Es que lo malo es que pues nunca me acompañaste, ¿no? Si de Abby, no manches. Como cada vez le está costando más y más trabajo creerlo. Hasta que se encuentran, o sea, de repente esta Abby se friquea, sale del carro así bien, bien alterada, y se encuentra de una cosa. Ay, o sea, directamente, o sea, en el mundo real. En el mundo real se encuentra como que a un demonio, cosa rara, hombre gato. Hombre gato, es como un hombre gatito, ¿no? Algo así. Le dice: ¿qué haces tú aquí en este mundo, no? O sea, no deberías estar aquí. Cuando lo ve su hermano, así se queda de: ay. Se me hace como a Game of You. Ándale. Cuando el perro de Mr. Bones llega, ¿no? Al mundo real. Y se queda así de... Por eso digo que me recuerda mucho a las historias de Neil Gaiman. Sí. Y de hecho ahí se queda, o sea, hasta nada más va un número, ¿no? Y ahí se queda de... Con esta May de... Oye, entonces como que si era real y no eres tan pura patraña, ¿no? Y ahí es de: sí, no es patraña, ¿no? Es en serio, ¿no? Pero después vemos que el monito el como hombre gatito, está con sus... con pinches o algo así, y parece que hay como que una especie de invasión silenciosa. ¿Invasión hormiga? Sí, que se han estado infiltrando en el mundo real y que ahora pues alguien les está estorbando. Pero saben que no es Abby, es May la que les está estorbando por alguna razón. Órale, está rarísimo. ¿Y ella por qué? ¿Quién sabe? Porque si ella nunca estuvo. Pero su afinidad con la hermana, como ella fue la reina. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es buen misterio, está pachón el cómic. Se me hace bonita la premisa de explorar mucho de pues, cómo es la vida del segundo. ¿Del que se queda atrás? Del player 2. ¡Qué buen rollo! ¿No? Está padre, ¿no? Está bonito, se me hace padre, es bonito. Está muy curiosito. Se llama May. Simplemente, May, o sea, M-A-E. Fíjate, ni siquiera tiene el título de una obra acá, ya sabes, ¿no? O sea, no, esa es la historia de la segunda. ¿Cómo? No le ponen Good Omens o de Ocean at the End of the Lane ni nada de eso. No es May, nada más. Solo como Coraline. Si acaso, aún así, Coraline. Es May. O sea, ese es el nombre muy X, ¿no? Es el nombre más real de que puedas encontrarte. Está padrísimo, me gustó la premisa. ¿Y dices que es de Jinja? ¿De Jinja? Escribe, dibuja, colorea. Tiene un asistente de color nada más y el letrerista, ¿no? Típico, pero de ahí en fuera él hace todo. ¡Wow! ¿Y este se publicó en internet, en línea, salió en print? Está en print incluso. Mira nada más. ¿Quién sabe si se pueda conseguir aquí en México? Descárgalo. Mira que yo lo estoqueo, ¿no? Ya no había fijado ese cómic, ¿eh? Sí. Le voy a preguntar a ver qué. Lo presumió mucho Dark Horse hace poquito porque dijo. Ah, ¿tiene poco que salió o tiene rato? Sí, en mayo, en May. ¡Ja! Qué buen pun, pero bueno. Eso es muy bueno, de hecho. Ok. No, pues ahí está, carnal. Excelente, ¿eh? Me ahí gustó está, la idea. Está rochoncito, ¿no? Muy padre, ¿eh? Pues muy bien, carnal. Pues mira, ahí te va otra recomendación. A ver. Esta, la verdad, es pues más quizás más estándar en el sentido de que son superhéroes. No son superhéroes de Marvel ni de DC. Son superhéroes de Image. Son de la familia, de la... Aunque, fíjate, parece que Image no tiene su universo superhéroico, pero sí. Ya ves que está, por ejemplo, Invincible y convive con Shadowhawk, con Savage Dragon, con Super Patriot, con Witchblade, una iteración de Witchblade. Ah, sí. ¿Te acuerdas que hubo un cómic donde hubo todo ese crossover, no? Estaba Spawn también. Y, sí, de Invincible War. Invincible War, ajá. Bueno. Hay, de esa misma, de ese mismo universo, del Kirkmanverse, pero no es de Kirkman, y llega un cómic que se llama Dynamo 5. Y dirás, ¿tú qué es eso? Está escrito por uno de mis escritores favoritos en el sentido de que hace cosas raras, pero con las cosas más domésticas, como telenovelas. Él se llama Jay Farber. Jay Farber es el escritor también de otra serie en Image Comics que se llama Novel Causes, que básicamente es como un reality show con superhéroes. Haz de cuenta las Kardashians o algo así, pero con superhéroes. Una familia de superhéroes que son muy famosos, pero que su vida está expuesta, digamos, al mundo real, a la farándula, y hay muchísimo escándalo por cosas que les pasan a los Novel, a la familia noble. Aquí es algo muy similar. Aquí tenemos a... Primero tenemos un personaje que es, van a variar, otra iteración de Superman, pero más poderoso que Superman, en el sentido de que tiene 5 poderes diferentes. El personaje en cuestión se llama Captain Dynamo. Captain Dynamo tenía 5 poderes. Captain Awesome ya estaba ocupado. Captain Awesome ya estaba ocupado, claro. Captain Dynamo tenía 5 poderes. Vuelo, superfuerza, rayos por los ojos, hasta ahí Superman, ¿no? Pero además es telépata y además es metamorfo. Era el superhéroe más poderoso de ese universo hasta que estaba Omni-Man, hasta que estaba todos los demás, pero bueno, ¿no? Pero era de los más poderosos. Y en un momento lo encuentran muerto. Lo encuentran muerto en un cuarto de hotel. Lo encuentran muerto en un cuarto de hotel y desnudo. Lo encuentran muerto en un cuarto de hotel desnudo y con veneno en los labios. O sea, alguien lo mató. Obviamente el mundo no iba, o los medios no iban a reportar algo así. O sea, imagínate que de repente dijeran que Superman lo encontraron en un cuarto de hotel muerto, desnudo y con labios, con veneno de criptonita en los labios. Pues no, o sea, se hubiera visto mal, ¿verdad? Se hubiera visto bastante mal, o sea, ¿cómo es Superman? ¿No? A menos que lo dirigiera Zack Snyder. Ah, bueno, él claro, podría claro, hacer algo así seguramente. Sí, estoy seguro. Lo quiere vender que es la super onda y que es el super revolucionario. Ajá, sí, básicamente. Pero bueno, el caso es que su viuda, que se llama Maddie Warren, su viuda dice, no puedo, o sea, no sabe la importancia que tiene su esposo para el mundo y pues no va a dejar que su nombre quede manchado de esa manera. Así que inventan la historia de que pues murió como un gran héroe, caído en batalla por uno de sus villanos, le hacen un funeral así con todos los honores, está Invincible en el funeral, por cierto, o sea, padre, bonitos detalles, ¿no? Y para que creas el universo, ¿no? Para que lo compren. El caso es que después de que él muere, pasa lo que pasaría si muere Superman o Batman en Metrópolis, Ciudad Gótica. ¿Qué pasa con sus villanos? Ya, no sé. ¿Qué pasaría si se muriera Batman y querían sus villanos? ¿Fiesta? Pues, claro, harían fiesta y tomarían la ciudad, ¿no? No habría quien los detuviera. En teoría, ¿no? Porque si se muere Batman, pues está Robin, Red Robin, Nightwing. Toda la Liga de la Justicia. Ajá. Se supone que hay un Green Lantern cuidando el planeta. Dice que, ¿no? Pues, ¿no? Pero bueno. El caso es que sí, o sea, los villanos empiezan a poner más rampantes y Mary dice, pues es que esto no puede pasar, o sea, alguien tiene que cuidar la ciudad. Y sí mencionan que otros superhéroes que cohabitaban en ese mundo, pues querían ayudar también, pero que tenían sus propias ciudades que proteger. Lazy, ¿no? Perdón, Lazy Superheroes, ¿no? Es como, Flash, cuida tantito aquí Metrópolis. No, está cuidando Central City, ¿no? Es... ¿No puedes venir aquí a Metrópolis? ¡No! No, está muy lejos, no manches, ¿no? O sea... Todas están juntito, pasando la otra bahía. Ajá, exactamente, esas son ciudades gemelas triples, ¿no? Pero bueno. En este caso, de estos, Maddie lo que hace es, a ver, a mi esposo lo encontramos, cheating on me, ¿no? Seguramente lo hizo más de una vez. Así que ella, como era reportera, era Lois Lane, se puso a investigar. Se puso a hacer su tarea y a investigar qué había pasado, o sea, si, qué había pasado con su esposo. Y sí, encontró con que el tipo se había metido con cuánta mujer se le había ocurrido. Así que empezó a hilar fechas, nombres, etcétera, y encontró a 5 chicos. 5 jóvenes, más o menos, no tan adolescentes, digamos ya saliendo de la prepa quizá. Que como Invincible. Como Invincible. Que cada uno era hijo de Captain Dynamo. Así que un día los va reclutando, así bien profesor Javier, va reclutando a 5 jóvenes. Esos 5 jóvenes, uno de ellos se llama Gage Reinhardt, ahorita te explico quién es, Olivia Lewis, Bridget Flynn, Héctor Chang y Spencer Bridges. Los va reclutando y cada uno tiene, o uno de dos, o fueron huérfanos, o sea que los abandonó el padre completamente, o tuvo familia adoptiva. Y de repente los cita a todos en una oficina. Y pasan por, o sea, entran a la oficina y como que los baña una luz, así de, ¿qué onda con esto, no? Y dice, ah, les acabo de dar un poco de radiación. ¿Cómo, maldita vieja loca, no? Dice, sí, es una pequeña radiación de la que le dio sus poderes al Capitán Dynamo, que se supone que el Capitán Dynamo fue un experimento radioactivo o algo así. Y esa quimota, ajá, y esas pequeñas dosis de radiación activó los poderes de los 5 jóvenes. Solo hay un detalle, cada uno heredó un poder. En este caso, Gage Reinhardt, él es un quarterback. Así, el quarterback fuertote, es el Flash Thompson de su preparatoria. ¿Qué poder crees que haya heredado? ¿Metamorfo? No, él es el telépata. Y se hace llamar Scatterbrain. Pero fíjate, el tipo fuerte, que por naturaleza es el tipo fuerte, no es el tipo fuerte, él es el telépata del grupo. O sea, es muy buen, se me hace como que muy buen guiño ahí, ¿no? Olivia Lewis es una chica negra, alto, o sea, graduada con altos honores, es la estudiosa, es la ñoña, es Cyclops, la verdad. Y es la que realmente está comprometida con el equipo. Ella se hace llamar Slingshot y ella es la que heredó el poder del vuelo. Esta otra chica que se llama Bridget Flynn, que ella es la encarnación del sueño americano de la chica redneck que se quiere, o la chica pobre que quiere viajar a Hollywood para hacer carrera en Hollywood, ser famosa y ganar mucho dinero. Y sí acaba trabajando en Hollywood, pero en los cines, y acaba trabajando en la taquilla. Entonces su vida apestaba cuando esta Mary se acerca con ella y le dice, oye, ¿sabes qué? Te propongo un trabajo. Y fue cuando ya la llevó a su oficina. Ella ganó el poder de la superfuerza, y se llama Scrap. Y persigue bellotas. Ah, no, eso es no, eso es otro. Después está otro chico que es el verdadero Peter Parker. Es ñoño, lo bulean, usa lentes. Y es oriental. Es de origen oriental. Él se llama Héctor Chang. Y él heredó los rayos en los ojos. Se hace llamar Visionary. Y por último está Spencer Bridges, un chico negro, galán, pues todo un player ahí con las mujeres. Y él es el heredero del poder de la metamorfosis. Así que junta a estos 5 chicos y ahora el gran reto es juntarlos como un equipo y juntarlos como una familia. Porque son medios hermanos. Pero curiosamente la madrastra es la que tiene que unirlos. O sea, imagínate el trauma de son los 5 bastardos de mi esposo y los tengo que juntar y hacer que se lleven bien, porque si no el mundo se va a ir al demonio. Así que ella es como su profesor Javier ¿cómo se llama? O Mitsumasa Kido, que ¿no? Mitsumasa Kido era el papá, ¿no? Que anduvo regando hijos, ¿no? Pero tuvo que juntarlos porque pues ahora tienen que defender la ciudad. Y la historia de los primeros números es precisamente eso. Los vemos haciendo cosas super heroicas, o sea, peleando contra diferentes villanos. Uno que es como Lizard, de Spider-Man. Pero lo bonito o lo interesante del cómic es cómo se llevan, cómo empiezan a verdaderamente funcionar como un equipo, a la luz de que pues, finalmente son familia, lo quieran o no. Y un twist es que Maddie sí era reportera, pero además es Amanda Waller, porque ella, a escondidas de su esposo, ella era agente de FLAG, F-L-A-G-G, FLAG, que es su agencia, es SHIELD, ¿no? Entonces SHIELD. Básicamente es Amanda Waller o Nick Fury, pero pues sí, ella es quien controla este equipo de chicos, pero a escondidas de FLAG tiene al equipo. O sea, no quiere que sea algo así como Civil War, de que todos sepan su identidad y todo eso, sino que al contrario, ¿no? O sea, quiere protegerlos. Entonces, muy buena la premisa, muy interesante, muy bien, muy divertido. El cómic está escrito por Jay Farber, como les comentaba, y está dibujado por Mahmoud Asrar, que es de origen, pues supongo que de Medio Oriente. Libanés, supongo. Libanés. Él, en México hemos visto su trabajo, me parece que en Uncanny X-Men o en X-Men, aquí en los títulos recientes que trajo Televisa. Un trazo muy limpio, muy bien, muy bien estructurado, muy bien, una narrativa muy fluida, muy concreta. Este cómic ya es algo viejillo, salió hace 10 años. De hecho, la historia te dice, cuando murió Captain Dynamo, era 2006, entonces se tumba desde 2006, entonces tiene ya 10 años que salió el cómic. Hay una miniserie que es de 5 números, que fue la original de Dynamo 5. Luego tuvo una serie un poco más larga, como de 15 números, y los personajes siguen apareciendo por ahí en el Invincible Verse de repente, o sea, son como que ya más o menos regulares por ahí. De hecho, han participado en algunos crossovers con Invincible, pero tiene está completa la historia, ¿no? En ese sentido, Jay Farber no ha descartado que los vuelva a utilizar, o incluso que hagan crossover con Noble Causes o algún otro de sus propiedades. Búsquenlo, es fácil de encontrar hasta eso, se los recomiendo bastante. Y pues si quieren algo como que superheroico, pero diferente, con un twist acá divertido, pero sin alejarse de los superhéroes que nos gustan, chéquenlo. Dynamo 5 de Jay Farber, Mahmoud Asrar, publicado por Image Comics. Ahorita me puse a pensar, ves los cinco poderes, ¿no? Todos están muy bien, salvo el del vuelo, solito. Exacto, es peligroso. ¿Qué haces? Vuelas. Bueno, perfecto. ¿Y en batalla qué? ¿Distraes al enemigo? Básicamente, es lo que hace el slingshot. Vuela, hace maniobras, vuela muy rápido, o sea, no es como que flotes nada más así de... Ah, bueno, también eso es por otro punto, ¿no? Que es si nada más flotabas. No. De hecho, por ejemplo, en Harbinger hay un personaje que es así, que es Fate, que es que solo vuela, no hace nada, no es súper fuerte, no es invulnerable, solo vuela. Sí, y es una super nerd. Ajá. Y la detesto. Sé que mucha gente la quiere y demás. Y aquí esta slingshot, pues no es super nerd, pero es la super ñoña. Te digo, Cyclops, es la que sí cree en el sueño de Javier, que diga de Maddie, ¿no? O sea, básicamente. El sueño de Javier. Ahí está, carnal. Fíjate, Image puede publicar acá cosas pachonas y bonitas. Y esto. Adiós. Es el último cómic, parece que en la carrera de Ay, ¿cómo te llamas tú? Por cierto, el cómic de Mai, ¿de dónde lo publicaron? ¿De cuál? ¿De quién? El de Mai. Ah, Dark Horse. Dark Horse, ok. Parece que este es el último cómic de Ted McKeever. Ted McKeever, ya. Yeah. Se llama Pencilhead. Pencilhead. ¿Y es? Como que autobiográfico, satírico, algo así. Digo, para empezar, el protagonista es él. ¿Es él? Bueno, ¿Ted? ¿Se hace llamar Ted? Le pone otro nombre, ¿no? Pero es básicamente él. Y es un dibujante y escritor de cómics. No manches, ¿en serio? Y es un dibujante y escritor de cómics que ya está hasta la coronilla. ¿Qué es él? ¿Qué es él? Ok. Le puso a su personaje Bud Waddle. ¿Cómo? Bud Waddle. Ok. Y es un dibujante, pues ya en su... Pues en su caso, que empieza cada vez a tener como que psicosis, empieza a tener alucinaciones y demás, está harto de su chamba. En una de esas va a entregar su... Siempre presionado por las fechas de entrega. Creo que muchos saben de eso. Y va, en una de esas ya va acá con su editor en jefe, a las oficinas de Happy Time. O sea, algo así como Marvel. Timely. Timely. Y si Happy, ¿eh? No, oh, sí, sí, no saben. Sí, Mary Marvel Marches Society y todo eso, ¿no? Va acá con su con su editor. Ah, va a entregar acá las últimas. ¿Qué se llama qué? ¿Stan? Ah, no me acuerdo cómo se llama el editor. Stan Soap, ¿no? Mr. Plots. Stan. Stan. Ok. me recuerda más bien a este, al que era el jefe del King, King Syndicate. Ah, sí, no me acuerdo, sí, o sea, el jefe mala onda de Jack Kirby, ¿no? Sí. Que no era Stan. Que no era Stan. El otro. Ajá, el otro. Oh, rayos. Va a entregar acá sus unas últimas de sus páginas, lo regañan porque, oye, pues te tardaste un rato, dijimos que es que el jueves y sigue siendo jueves, ¿no? Total, ya se va, etcétera. Va acá con la recepcionista, le entrega su cheque y su número de cortesía de su propio cómic. Su número, uno nada más, ¿ve? De cortesía. Está bien. Y lo que encuentras es que el cómic está editado. Le pusieron onomatopeyas. Cuando él no había puesto onomatopeyas. Y dice, ¿qué pecho? Y va acá con Mr. Plots, ¿no? Acá, oye, pues qué onda, ¿por qué los editan? ¿Por qué ponen esto? Tú confía en mí, a los cretinos les encanta cuando ponemos onomatopeyas en los cómics. ¿Están? ¿Están? Dice, y si no, mira, pregúntale a mi asistente, Malcolm McMalcolm, no tiene la más... Ajá, si no, es shameless. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Y también así, y le pregunta Pud Waddle, bueno, ¿y pues tú qué tanto sabes de cómics? Yo ya soy profesional en esto, ¿no? Tengo dos meses casi completos aquí. Oh, ok, Dios. Y siempre como que el comentario del narrador, siempre mala onda y ácido, así de... Bueno, y entonces Pud Waddle tuvo que decir la única palabra que cualquier artista de cómics que quiera seguir trabajando puede decir unas situaciones como esto. Ok. Ay, qué fuerte. Ya se va súper enojado, se encuentra acá un amigo suyo que es editor también. Están acá sacando sus penas. Y digo, también nada sutil, MacIver. Están platicando de cómo... Pues oye, ¿sabes? ¿Quieres ver cómo quedó mi cómic? Lo editaron, le pusieron onomatopeyas, ¿no? Y el editor, que es un editor indie, así de, no manches, ¿cómo se atreve? No sé qué, etcétera. Stephenson, Stephenson. Y entonces, Stephenson, porque no me acuerdo cómo se llama el personaje. Stephenson le dice, ¿sabes qué? Bótalos, termina acá tu ron de 12 números. Y Steven, trabajar para mí, ¿no? O sea, casi puedes hacer lo que quieras. ¿Stevenson? Y Pud Waddle de, bueno, pues ok, tienes razón, me iré a trabajar contigo. Perfecto, nada más acuérdate que en cuanto a trabajar conmigo voy a hacer que de veras trabajes, ¿no? Changos. Creo que sí está muy biográfico este asunto, ¿eh? Está muy mala leche. Oh, muy, muy mala leche. Salt. No es bonito, ni por error. El trazo es todo blanco y negro. Ok. Feo. Sí, sí, sí. Y parece que, o sea, sí, es muy autobiográfico lo que quieran, pero también hay un misterio, porque Pud Waddle cada vez está teniendo más visiones como de un trolecillo que se le va a aparecer, un troll bastante creepy, que se le está apareciendo... En internet. No, en la vida real. Pero va a ser una analogía, ¿eh? Seguramente. Yo creo que llevan 5 números de esto, no me acuerdo. ¿Lo acaban de sacar o ya tiene ratito que salió este? Lo sacaron hace como 5 o 6 meses. O sea, ya acabó. No me acuerdo si ya acabó o está por acabar, pero okay. Sí, ya, o sea, está a punto. También hay por ahí la historia, bueno, el misterio de una muerte que al parecer está involucrado este Pud Waddle, pero sí, pero no, pero quién sabe. En el número 2, por ejemplo, ahí sí se puede, es cuando... O sea, sí, se pone incómodo el asunto, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque Pud Waddle tiene que... Como que cada, porque veo cada número está... En el primer número vemos lo que es los límites de entrega y cómo... O sea, tener que agachar la cabecita con el editor de Timely Comics. Y aguantar a los asistentes mafufos. Y en el siguiente tiene que... En los siguientes números también, aparte de su nuevo editor, que pues es Stephenson, también va teniendo que lidiar con sus fans, que le chocan. los tienen, de hecho, si lo quieren leer, prepárense, porque es prepárense para el bashing, ¿no? O sea, para el fan, sí. Porque por un lado les dice son para el fan estresado, sobre el todo el Mr. Plots, así de que estos cretinos les pones onomatopeyas y te compran tu cómico chino, ¿no? Les pones portadas brillantes y mira, cómprala, ¿no? Y dices, ah, bueno, y entonces, ¿qué dice Pudwaddle al respecto? Pudwaddle es todavía más contencioso para los fans de, ah, sí, estos lo único que quieren son superhéroes, uno no puede hacer historias de algo más porque no te lo compran. Y en una de esas va acá con Mr. Plot, saca su ¿cómo le llamaban? Su muro del éxito, algo así, que es como que su muro de los superhéroes, ¿no? De los que si de, oye, bueno, si ya te cansó este cómic, ¿por qué no haces otro, no? Elige de este muro del éxito, agarra el superhéroe que quieras y ponlo a hacer alguna tontería, ¿no? Y cuando ves los superhéroes, pues son todos versiones de Thor o del Cap, muy feitos. Sí, es un jab, pero ¿jab? Es un knockout, es un uppercut, es un gancho al hígado. Hijo. Y el comentario del Mr. Plots, ¿no? De tú agarra cualquiera de estos, el fan ni se va a dar cuenta, todos son lo mismo. Y todavía el Pudwaddle de, pues sí, ya sé que todos son lo mismo, pero si los voy a engañar, pues de menos los quiero engañar con algo medianamente original, ¿no? Hijo. Sí está rudo, ¿eh? Ah, mira, para que veas le estoy enseñando a mi hermano su Wall of Shame. Su Wall of Shame. No, bueno, sus chavas también así noventeras, ¿no? Acá sí, totalmente. Hijo. Sí, no es lindo. No. Es un... se ve que que McKeever hizo esto ya por... Ya me hartaron y ya me voy, ¿no? Ya me hartaron todos. Ya estoy harto de los editores, de los asistentes, de los que se dicen bien progres, de los fans. Todos pudranse. Sopas. Sí, nos manda al demonio a todos, ¿eh? La verdad es que no es un cómic cómodo para leer. Pero a veces es necesario, ¿eh? Creo que es necesario. Sí. O sea, creo que es necesario leerlo. Es necesario que te lleguen así tantito de, oye, ve esto, sí, chicos. Que de repente te den tu zape, ¿no? Sí, ¿por qué siempre sigue? ¿Por qué te quejas de que siempre los superhéroes son igual? ¿Cómo compras eso, no? Hay un comentario que me recuerdo alguna vez que dijimos de comprar por costumbre, ¿no? En una de esas dice, oye, ¿y por qué tú antes tenías tu cómic propio acá de autor de superhéroes, ¿por qué no le seguiste? Dice, ah, porque muy al estilo de los fans. Pues ya lo hacía por costumbre. Sí, llega un punto en el que ya dices, ya me harté. Híjoles, carnal. Bueno, está bastante, sí. Bastante rudo, la verdad. Es necesario. De repente siento que es necesario. Sobre todo de alguien que ya estuvo muchos años en la industria. Tiene más de 30 años este cuate dibujando y escribiendo. Y siento que es como que la visión del escritor, bueno, del artista de cómics que ya va de salida. Que le tocó pasar por todas las etapas feas de los 80s para acá, ¿no? De cuando del gran auge de los superhéroes para que todo fuera grim and gritty, pasando por los 90s, que todo era extreme. Cuando todo era extreme, después cuando decían, no, ya no siempre no somos superhéroes porque nos ponemos trajes de motociclista, no tenemos motos, pero nos los ponemos. Pero después otra vez, no, siempre sí nos gustan las mallas. Y él como que dice, ya viví todo eso. Ya, todo eso es de todas maneras es lo mismo, ya martó, guácala. Wow, o sea, sí es un comentario bastante fuerte. Sí, sí, sí. No, y muy válido, ¿eh? Muy válido, sí, porque claro. Pues te lo está contando alguien que tiene experiencia, ¿no? Se supone que es un cómic de humor satírico. Tiene cero gracia, ¿eh? Tiene mucha sátira, cero gracia. Sí, es mucha acidez, es muy amargo, muy salado. No tiene nada de gracia, no tiene nada de humor. Es muy deprimente, hasta el trazo es muy deprimente. De esos cómics incomoditos. Muy, muy incómodos. Y la verdad sí, o sea, el editor está todo progres de Stevenson. Stevenson, la verdad. Ok. Qué buena onda que sea Image Comics el que dijo, bueno, va, publícalo, total. Que tomaron el riesgo, ¿no? De también de llevarse hasta un trancazo de un coletazo, ¿no? Sí, claro. De hecho, este cómic lo empecé a leer porque leí una entrevista con este cuate. Le preguntaron de, oye, pues el el Procter & Comic, es muy duro y a la cabeza, o sea, sí es como que para toda la industria, sí es para todos. Ah, y seguir haciendo cómics, no quiero, ya muéranse, ¿no? Órale. Sí, de verdad, o sea, el señor está súper amargado. No es una voz que abogue por los cómics, de verdad. Yo creo que si en él estuviera, destruiría la industria completamente. Pues mira, obviamente, ¿qué te puedo decir? Nosotros nos gustan los cómics, sabemos, o sea, lo disfrutamos, entiendo su visión y es muy válida porque es alguien que está metido en y que está hasta el gorro. Y se me hace muy válido que haga un cómic sobre eso, pues para dar su mensaje de, oye, la industria tiene muchas broncas. Sí, de hecho, en la entrevista que leí, una de sus grandes quejas era de que esta es un negocio en el que cada vez más ahora que antes, imagínate, bueno, al menos los lugares donde él ha trabajado, supongo, para que te publiquen tu cómic tienes que ser acá cuatito del editor, si no, friégate. Fuertes declaraciones, ¿eh? Así que podría ser que todo eso que nos dice Stephenson y demás, y también Boom Studios, de que no, sí, queremos que gente venga nueva y que no importa la historia mientras sea buena, a lo mejor son patrañas. Puede ser. Santo Dios. Interesante, muy padre, carnal. Hay que echarle un ojo, ¿eh? Léanlo como lo que es, o sea, es una crítica y es la opinión de uno. Es una crítica fea, se van a sentir ofendidos. Yo creo que esa es la idea, ¿eh? Que todo el mundo que lo lea se sienta ofendido. Pero mira, a veces el mensaje debe provocar para que haga un cambio, ¿no? A lo mejor, estoy seguro que para quien sea parte del staff de un editorial de cómics y que lea esto, se va a ofender. Seguramente. Está hecho para eso. También estoy seguro que las personas que se para los que son artistas de cómics que van empezando también, o sea, si leen esto se van a ofender. Para todo fan de cómics que ya tenga sus años se va a ofender, y para los fans nuevos se van a ofender. Es para que todo el mundo se ofenda, Pero, te digo, a veces es importante, a veces un trancacito de esos te hace pensar las cosas, ¿no? Así que si quieren, búsquenlo, Pencilhead de Ted McKeever. Vientos, carnal, publicado por Image Comics. Pues bien, carnal, pues para no desentonar, ahí te va otro de Image Comics. Mi última recomendación de esta semana. Ese es algo, es un cómic del cual ya algunas veces he querido hablar. Quizá lo he mencionado. Pero pues no, nunca hemos hecho un programa y quizá más adelante amerita hacer algo más grande. Ok. Este cómic es de un artista, escritor, que yo conocí su trabajo por la extinta revista Wizard. No es la mejor referencia. No, de veras no, Pero fíjate que por ahí del 2000 algo, más o menos, tenían, del 2000-2002, tenían como que su sección de cómics indies. O sea, porque todas las revistas de Wizard, ¿qué era lo que encontrabas en portada siempre? Marvel o DC. Marvel. Sí. Y durante un tiempo Image, pero Image noventero, ¿no? Sí, eso. Y tenía mucha tendencia la revista. Pero de repente se lograban colar artículos sobre cómics indie. Y mencionaban... Había que llenar las páginas. Había que llenarlas. Y mencionaban a un cómic que, pues, había tenido un rol muy limitado y que a la gente le había gustado mucho. Y de hecho le dieron así como que el reconocimiento del cómic indie del año, ¿no? Y dije, órale, a ver qué onda. Y de entrada, pues el dibujo estaba bastante bonito. Era un dibujo, un estilo muy similar al de Bruce Timm. Así, ese tipo de ojos, ese tipo de rostros, de como muy, muy, de animación. Pero pues aún así muy, muy propio, ¿no? Una paleta de colores muy, muy sencilla, muy dinámico el dibujo. Y era dibujado por un artista que desde que vi el arte me encantó. Se llama Josh Howard. Ah, ok. Josh Howard hizo ese cómic, también lo escribió, y se llama Dead at 17, muerto a los 17. Y como tal es precisamente eso. Es una persona, una chica, que murió a los 17 años. Y pues fue publicado por una editorial que ya no existe, o si existe ya no está haciendo mucho, que se llama Viper Comics. Y Viper Comics era bastante difícil de encontrar aquí en México, déjame decirte. Y me parece que de veras sí ya no existe. Creo que ya feneció, Pero bueno, en Viper Comics fue que apareció la primera miniserie de cuatro números de Dead at 17, en la cual nos cuenta la historia de una chica que con el nombre más, el apellido más, obvio. Se llama Nara Kilday. Y Nara Kilday es una chica normal que un día regresó de una fiesta con su amiga Casey. Casey Past, ¿no? Pero bueno. Su amiga Casey la llevó, la regresa a su casa después de una pachanga. Esta Casey es como que la niña o la hija que tienen los papás que familia disfuncional, su papá ya no está, su mamá se lleva mal con ella, su mamá tiene adicciones. O sea, Casey es la amiga que es la amiga que es buena gente, pero pues que tiene todas las broncas. O sea, es buena gente a pesar de sus circunstancias. Exactamente. Y Nara es una chica normal. Mamá, papá, es una familia bien, una casa bien. Entonces regresa de la fiesta, se lava los dientes, se mete a bañar, se sale de bañar. Y ya cuando se iba a dormir, alguien la asesina. La apuñalan por la espalda. ¿Qué onda? La apuñalan y la última escena de esa parte la vemos como cae al piso del baño y se desangra y los papás pues obviamente la encuentran muerta y la llevan a enterrar. La dijeras, ah, pues, se acabó la historia, ¿no? Empiezan a encontrar, Casey sobre todo, empieza a encontrar cosas de Nara, un diario donde encontraba unos símbolos bien raros. Y en ese diario, de repente como que empezaron a pasar cosas raras en ese mundo, en esta ciudad. Empezaron a salir zombies. Y los zombies empezaron a perseguir a Nala y a... Perdón, a Hazel y a Noel Riedemer, que es como... Perdón, a Hazel y a Elijah, que es como el exnovio de Nara, que también se metió con Hazel, pero bueno, es otra historia. Y están atrapados en una casa con los zombies que están llegando por ellos. Y de repente alguien blande un hacha, le corta la cabeza a los zombies y los salva. Y es precisamente Nara que regresó de la muerte, vestida como como colegiala de un colegio cristiano y con un hacha en la mano. Dice Josh Howard, esta es la imagen por la cual me van a recordar por toda la eternidad. Y a la fecha es la imagen o variaciones de la imagen que más le han pedido en sketches, en convenciones, que lleva Prince a vender. O sea, es su magnus opus, fue su primer gran cómic de autor que se aventó Josh Howard. Después ha trabajado en otras cosas, pero esa es como que su obra que le llevó varios años terminarla. Y en la primera saga de Dead 17, titulada así únicamente, pues vemos que Nara no resucitó nada más porque sí. Resucitó porque aparentemente había un culto que estaba invocando a Cthulhu o algo así, que era Bolaboh. Cthulhu. Que era básicamente Cthulhu. Y que necesitaba el sacrificio de una mujer de 17 años, que específico, y que fuera virgen. Entonces, por eso es que habían hecho el sacrificio de Nara, porque precisamente un ex compañero de ella de la escuela era quien estaba involucrado en el culto, la conocía, y por eso es que decidió que ella fuera la víctima. Lo que no sabían es que el universo es muy confuso realmente. Y este universo, digamos que el mundo espiritual había elegido también a Nara como su protectora. Así que hay muchas cosas, mucho de magia, de como que de lo oculto. Pero además es una historia de adolescentes. O sea, la verdad está hecho como para que fuera una película. Se rumora fuertemente que está en plan la idea de una película de Dead at 17 desde hace tiempo. Hay un corto en YouTube, a ver si los busco por ahí, que es un cortito que dura como 5 minutos, que es la primera escena de Dead at 17 y que pues se rumoraba que iba a ser el tráiler ya de la película. El cómic tuvo varias miniseries, migró de Viper Comics a Image Comics, para no variar. Ahí terminó la serie y terminó. Ahorita pueden encontrar toda la primera parte, todo lo publicado por Viper, en un solo TP, que es Dead at 17 The Complete Collection, publicado por Image Comics, y a partir de ahí vendrían 3 TPs más, que ya fueron creados con Image, y sería el final de la serie. Josh Howard sigue trabajando, sigue haciendo otras cosas, pero pues como que su gran obra, su gran trabajo, que incluso engendró otros cómics como spin-offs, fue Dead at 17. Entonces búsquenlo, la verdad, recomendable si buscan algo ligero de leer, pero también pues con ese saborcito de película de terror gringa, noventera, por cierto. yo creo que les puede gustar bastante, de Josh Howard, publicado ahora por Image Comics. Yo recuerdo que tú eras muy fan de esa. Sí, sí, la acabé de comprar toda. Ah, sí, sí la acabé. Sí, claro, sí. Y quizá después hagamos algo con ese. Está, hay cosas muy padres en ese cómic. Ok. Yo ahorita me he estado acercando mucho a Boom porque tienen un formato que me gusta. De hacer miniseries y ya que se vayan todos a la goma. Ok. Esta me llamó la atención por la portada. ¿Ve de quién es? La portada es de James Stockwell. Es de James Stockwell. Dije, pues a ver, y es el de, muy al estilo de James Stockwell. Es como que cyberpunk chistoso. Se llama Cluster, el cómic. Cluster. Lo escribe Ed Brisson, lo ilustra Damián Couceiro, supongo que así se pronuncia. Y los colores de Michael Garland. Es ciencia ficción, pues a la antigüita, ¿no? Ok. Pachón. Donde hay viajes espaciales y alienígenas y guerra y todo eso. Y en esta historia, más que, o sea, sí hay guerra y sí hay alienígenas y demás, pero los soldados, pues no son. No van porque quieran. ¿Los reclutan a la fuerza? Son convictos. Ah, ok. Para gente que comete crímenes, lo mandan a la milicia interplanetaria y pues llégale. Es como Suicide Squad a fuerzas, ¿no? Entonces, o sea, se le da fuerzas. Y tenemos a nuestra protagonista, que se llama Samara. Samara. Por lo que entendemos, ella tenía algún cargo importante o era hija de alguien importante o algo así. Pero una de esas se ve involucrada en un choque de autos. Termina matando a alguien. Ching. Llega a prisión. Y a prisión. A la goma. Pero es clásico, es la que está en prisión, pero por un accidente. O sea, no, realmente no lo hizo a propósito, ¿no? Si matas a alguien por un accidente, sigue siendo asesinato. Asesinato, claro, ¿eh? Claro, segundo grado, ¿no? Homicidio imprudencial, al final de cuentas. Pero digo, o sea, no es como que lo quiso hacer. O sea, ante la ley es igual. Pero creo que es como que la forma de ser medio. De decir, oye, el personaje no es tan malo, ¿no? Exacto. Llega por fin acá a un planeta nuevo, a una prisión, y ya le dicen, ahí tiene a sus compañeros, conoce a su primera compañera, que al principio pues no se hablan, ¿no? Se llama Grace. ¿Cómo? Grace. Okay. Grace le quiere, pues así como que, pues bueno, ya estamos aquí, vamos a pasar 15 años y sobrevivimos aquí en la prisión. ¿Cuántos años? 15. No manches. Por lo menos. Si sobrevivimos, pues así que pues más vale, pues a ver si nos podemos llevar. Grace está ahí por robo menor. O sea, es la forma también del autor de, oye, sí, son criminales, pero no tanto, ¿no? O sea, simplemente robó una bolsa de mano. La cacharon y 15 años y vete a la guerra. Ah, no manches. Me decía que son todos los crímenes, digo, las sentencias, ¿eh? Es de lo que te van dando en el cómic, de, oigan, o sea, sí, pero, o sea, sí, la historia es una cosa, pero el trasfondo es otra, ¿no? Tiene mucho que ver ahorita con lo de la industria penitenciaria en Estados Unidos. Okay. De que allá en las prisiones son privadas. Sí, sí. Private-owned. Sí, sí, cierto. Y literalmente se inventan crímenes para que puedan meter gente, si no, no hay negocio. No. Acá se inventan, acá le dan, cada vez, o sea, los crímenes son penados de manera más dura porque si no se les acaban los soldados. No manches, esto está cañón, ¿eh? ¿Y para qué quieren soldados? Bueno, al planeta al que van, estaban terraformándolo. Pero entonces llegó una segunda invasión de unos monitos feos que parecen como brood humanoides. Sí, más o menos, sí. Se llaman Paguranis o algo así. Que se ponen a destruir las torrecitas estas. Lo cual le cuesta dinero a la gente de la Tierra, porque entonces, pues ya, si queremos colonizar un planeta, tenemos que terraformarlo y hacer estas torres de terraformación nos cuestan dinero, pero llegan estos otros segundos invasores a hacernos la de jamón, y entonces, nos sigue, si destruyen esto, nos cuesta más dinero, así que tenemos que llevar soldados, si no, ¿cómo? No manches, o sea. Está bastante fuerte la trama. Está fuerte el de cómo las corporaciones gobiernan, dominan el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, su sargento les va explicando de, pues, cómo es la vida ahí en la prisión. No hay muros. Felicidades, no hay muros. Pero les implante, le tienen un implante, le llaman el punch. Explotas y te vas de cierto rango. No, explotas, te licúa los intestinos. Ah, ok. Y no es de que si te vas de cierto rango, es de simplemente tiene un periodo de activación. Tienes que regresar a tu base cada 24 horas para que se reinicie el conteo, o si no te licuan los intestinos. Sí, me recuerda como que alguna película, algo así vi. Estoy seguro que hay muchas historias que lo utilizan, ¿no? Como en Quantum y Woody, que tienen que chocar sus brazaletes cada 24 horas. Deshacen, exactamente, ¿eh? Haz de cuenta. Y esa es también su forma de controlar a los a los internos, porque pues, si no regresan a la base, pues te vas a morir, ¿no? Y duele. Y no te mueres en una explosión y, oh, 2 segundos de dolor, y no, acá te mueres por muchas horas y... ¡Ah, qué horror! Y duele harto, ¿no? Bueno, total. Los mandan acá, los empiezan a instruir de manera muy patética. Son muy a la de fuerzas, muy a de, pues, ay, light tu entrenamiento. Los mandan a su primera misión a proteger una... Tampoco necesitan los grandes soldados, necesitan volumen, ¿no? Sí, necesitan carne de cañón. Sí, o sea... Van acá a su primera misión a proteger una de estas torres. Oye, no es el Suicide Squad, es el Suicide Army, ¿no? Sí, todos. Todos suicidas. Derriban la nave en la que van. Se desea hacer caos en sus. Llegan acá, se dan choque de tropas, etc. Lo malo es que llegaron muy tarde. Estos alienígenas sí destruyen su torre de terraformación. Y ya no tienen nave. Y ya se quedaron ahí. Y están están como a 100 kilómetros de su base. Si no regresan en 24 horas, ya valió. Ya valió. Y el problema para ellos es que no solo están, o sea, este escuadrón no nada más está atrapado ahí, sino que está atrapado con su sargento. Así de. Y el sargento no es exactamente. Pero después, su sargento también te va dando la idea de que, pues, él no estaba ahí por gusto. Él sobrevivió a su sentencia. Ah, ok, le quitaron el implante y todo. O sea, él ya cumplió sus 15 años. ¿Y por qué se quedó? ¿Tú vas a saber? Okay. No sabemos por qué, pero se quedó. Bueno, a lo mejor dices, oye, ya después de tanto tiempo, pues es lo que hago para vivir, ¿no? O sea... es mi teoría de que probablemente por ahí vaya con ese asunto. Uh-huh. Samara tiene como que el complejo de sobreviviente, ¿no? De yo sí sobreviví al accidente, las demás personas no. También vamos enterando que su papá como que es acá político o algo así, que pudo sacarla. ¿Y por qué no lo hace? ¿Quién sabe? No sabemos a quién mató. ¿Qué tal si iba su mamá o sus hermanos o quién sabe? O alguna figura política importante por la cual no sacarla sería peor. Sí, o no sé. También una más bronca. Ah, no manches, sí. Su amiga Grecia, o sea, es como que la... Su amiga, entre comillas, ¿eh? Es así de, pues... Pues estamos aquí, ya ni modo, tenemos que más o menos llevarnos. Digo, al principio Samara como que no, dice, no, pues mejor nada más me quedo callado y cumplo mi condena. Pero de ver cómo los demás internos, pues no son malas personas totalmente. Algunos sí, están ahí por asesinatos y demás. Ajá. Pero hay otros que pues no, o sea, son gente normal que la regó un poquito y ahora tienen que pelear una guerra que no es suya. Hijo, pues está cañón, ¿eh? Y no dudo que sea algo de la vida real, ¿eh? O sea, cosas que sucedan así de en otros países, no sé en dónde, pero seguramente ha pasado, ¿no? Agárrate, sí, los internos y son tu carne de cañón, ¿no? Sí, digo, en otro sentido, pero busquen ahí los asuntos de el corporate prison en Estados Unidos, léanlos y les va a dar asco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando las corporaciones manejan ese tipo de instalaciones? Exactamente. Y pues, sí, está padre el cómic, está muy bien dibujado, está muy bien contado. James Stockton lo aprueba, a él le gusta. Le hace portadas. Él es fan, le hace portadas. A él le gusta mucho el cómic. Son 8 numeritos, ¿eh? Que ya terminó. Ya terminó. Me parece, okay, que ya terminó. Es de Boom Studios. Es, ¿no?, de Boom Studios. Boom, y acérquense a Boom, ¿eh? Tiene varias miniseries muy buenas. Sí, o sea. Esta que saca de ciencia ficción, la antigüita, me gustó mucho. Está muy padre. Sin darles mayores spoilers, hay un. No es conspiración, pero sí es como que el meollo del asunto. No es ni la supervivencia ni la supervivencia de este escuadrón ni la supervivencia de Samara ni el asunto de de que sea un ejército privado. Parece que el meollo del asunto es por qué a Samara no la sacan. ¡Wow! Okay, ese es el misterio. Hasta donde voy, parece que ese es el gran misterio. ¡Wow! ¡Excelente! Soy bastante bueno. Bonito. Bueno, o sea, bonito, ¿no? Fíjate, pues, como que 8 numeritos, o sea, una historia concreta. Y a lo que sigue, qué padre, ¿eh? Me gusta la idea. Oye, carnal, y por ejemplo, de las que recomendamos ahorita, estos 6 cómics, ¿los verías en México? O sea, ¿crees que alguno de ellos estuviera, o sea, digamos, apto para estar en, no sé, Océano, Camite, Panini? No. Quizá la Todd McKeever no. Ese no. Ese yo creo que no. Esa duras penas, agradezco que se publicó. Este último yo creo que sí. A lo mejor una recopilación de Océano. Exactamente. El de Dead at 17, difícil. Lo veo difícil. Pero pues podría suceder en TPS. El de Dynamo 5 también lo veo muy difícil. Porque ya tiene ratito. El de Mike. May, yo creo que sí, ¿no? A lo mejor. Yo creo que sí. Esto sí no los veo por estos lados. Pues no sé, pero si les gusta... No creo que me voy a ver como Ted McKeever, ¿no? No creo que de momento el mercado mexicano les guste esto. En el grueso, vaya. Claro. Pero pues mira, ya cuántas cosas ha traído Camite, o sea, ¿no? Pero por eso hacemos tristes podcasts, hombre. Para recomendar cositas que a lo mejor aquí, de momento, al día de hoy, no se pueden traer. Porque no hay todavía el mercado. Pero de a poquito vamos fomentando el interés. Claro. Además, hace unos años, ¿quién se hubiera imaginado que hubieran traído cosas como, no sé, Sex Criminals, aquí en México? Ándale. Ahorita no pasaba, ya lo tenemos. No. ¿No? ¿O quién hubiera imaginado que hubieran traído Chu? O... Chu, por ejemplo, yo no lo esperaba. No, Bueno, así esas vamos. Deadly Class, ¿no? Así esas vamos. ¿Quién esperaba que The Walking Dead pegara tan bien aquí en México? Y lo hace, es mala onda, ¿no? Pero hace 10 años. Sí. Eso no lo veías aquí, ¿no? Así que, pues, ¿quién quita? Digo, yo creo que a lo mejor Cluster, como es una serie completita. En un TP bonito. Es ciencia ficción, es algo a lo que está uno más acostumbrado, que se le hace a uno interesante. Es en un TP acá de Océano bonito, yo creo que sí se podría traer. Cowboy Ninja Viking, ¿puede que? Puede, también está completa, ¿no? Está completa. Dos bonitos TPs, tal vez. Ándale, ¿sabes qué? Las que están completas, yo creo que sí. Sí, Dynamo Fight, que es como que más larga, no creo. Y Dead at 17 tampoco, pero... May es que apenas va empezando. No sabemos ni cuántos vayan a hacer, etcétera. De momento yo creo que tampoco. ¿Y el de Ted McKeever, el de Pencilhead? No. Ese no creo. Pero mira, si nos están escuchando y si les gustó alguno de estos y les gustaría verlo en español, escriban a las editoriales, sí funciona. Sí. O sea, escriban en sus redes sociales, ahora es mucho más fácil hacerlo. Escríbanle a Panini, a Camite, a Océano, ¿sabes qué? Nos gustaría ver esto aquí en México. Sí, o quejes incluso de cuestiones de géneros, ¿no? Así de, oigan, he visto que han sacado muchos zombies, ya no quiero ver zombies, quiero ver otra cosa, ¿no? Por ejemplo. Ah, ok. O han sacado mucho mundo distópico estilo Hunger Games, ya no me gusta, pongan otra cosa. Ah, bueno. Vale la pena. Entonces, también, exacto. Háganse escuchar para que ese tipo de cosas y otras lleguen también acá. Sí, y cómprenlas, o sea, y sobre lleguen... todo cómprenlas, ¿no? O sea, si las van a pedir, cómprenlas, no manches. No hay que ser mala onda. Exactamente. Y pues sí, digo, es la forma de que vamos a tener en México un mundo del cómic mucho más extraño, ¿no, carnal? Cada vez más extraño, de eso se trata. Sí. Y hay que mantenerlo así. Hay que mantenerlo así. Y pues, carnal, no queda más que decir, pues gracias. Totales. Hasta la próxima.